Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Señoras y señores, queridos amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Aquí en su programa, en Más Allá de la Realidad, como cada semana en estas fiestas navideñas, les deseo que les habla Santiago Vázquez, en nombre de todo el equipo de este programa, un abrazo muy fuerte y por supuesto que pasen, como les digo, unas felices fiestas junto a los suyos, junto a sus seres queridos, amigos, seres queridos, familiares. Y yo creo que en realidad, hoy en día, tal y como está el mundo, queridos amigos, yo creo que todos con todos, que es lo que en realidad debería de ser. Un saludo muy cordial, un abrazo muy fuerte desde Madrid, España, para toda España, Baleares, Ceuta, Melilla, Canarias, para todo el mundo, todos los países desde donde nos escuchan este programa, uno de los más escuchados dentro del mundo del misterio. Ahí están las cifras, son ustedes los que mandan y afortunadamente, pues, Más Allá de la Realidad está en el top 5 de los programas más escuchados de lo que llaman misterio en esta categoría que tanto nos apasiona y tanto nos interesa a tantos y tantos ciudadanos del mundo. Muy buenas noches, comenzamos. Y es que esta noche, amigos, tenemos un tema realmente, como siempre procuramos, muy especial, tremendamente mistérico, misterioso, que no es lo mismo, y que seguro, seguro, les va a meter a más de uno de todos ustedes el miedo en el cuerpo, porque esa es nuestra misión, en definitiva. Meterles el miedo en el cuerpo, aparte de entretenerles, de informarles y, si se puede, deformarles, también hacerles partícipes del misterio. Y el miedo a veces es inevitable, es la misión, como decía el gran Alés. Mi misión, decía, es meterles a ustedes el miedo en el cuerpo. Pero no lo voy a hacer solo. Hoy recibimos a un invitado que enseguida les presento. Los que se quedan aquí, ¿quiénes son realmente esos, esas, difuntos, difuntas, fallecidos, fallecidas, que mueren, fallecen y se niegan rotundamente a abandonar esta dimensión, abandonar este mundo? ¿Quiénes son realmente? ¿Por qué se quedan? ¿Qué hacen aquí? ¿Nos ven? ¿Nos escuchan? ¿Están presentes en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones, incluso cuando dormimos? ¿Están ahí? ¿Se pueden manifestar? ¿Se aparecen? ¿Son siempre fallecidos? ¿O también pueden ser entidades espirituales de otro tipo, de otra forma? Quizás, como dice la teología, demonios, íncubos, súcubos, entidades maléficas que adoptan una forma humana, bien sea de hombre o de mujer, a veces desnudos o desnudas incluso. La literatura medieval está repleta de este tipo de casos. Monjes y monjas, sobre todo, sufrieron durante la Edad Media, sobre todo, este tipo de apariciones de demonios o espíritus malignos en forma de mujer o bajo apariencia femenina, desnudas, con unos pechos voluptuosos, haciendo gestos obscenos. Y por otra parte, los íncubos, demonios en forma de hombre que seducían a las religiosas, a las monjas sobre todo. Muchos han dicho que todo esto era realmente fruto de la imaginación, de un deseo reprimido por parte de estos monjes, monjas místicos, en ocasiones y místicas, personas que en definitiva aspiraban a un camino espiritual dentro de una vía mística, de un camino de unión con Dios. Y precisamente esa parte oscura, la oscuridad, las tinieblas, que yo les aseguro a todos ustedes que existe. No me pregunten quiénes son, no me pregunten qué naturaleza tiene, porque no lo sé. Pero lo que sí sé y les aseguro es que existe, y que se manifiesta. Y que se manifiesta cuando menos lo esperamos. Aprovechan habitualmente la quietud de la noche, también la oscuridad. ¿Y cómo es posible que la oscuridad de una habitación, de una celda en un monasterio, de un convento, se puedan hacer visibles? Ese es otro misterio. pero la oscuridad también puede irradiar luz para precisamente confundir a esos hombres y mujeres entregados al sendero espiritual, íncubos y súcubos. Hablaremos de ello, pero no es el tema de hoy. No es el tema de hoy. Esto ocurrió en el pasado. Y actualmente todavía hay personas que siguen creyendo que esto existe. Y no solamente es que lo crean, es que lo cuentan. Personas que viven, y no precisamente únicamente dentro del cristianismo, sino en otras religiones. Ahí tenemos, por ejemplo, los Djinn, los famosos Djinn dentro del Islam, esos espíritus que podríamos profundizar y tiene muchos matices, pero que vagan por lugares áridos, desérticos. En definitiva, y traduciéndolo a nuestra religión, la occidental, el cristianismo en general, no dejarían de ser más que demonios. Demonios que, saliendo del cuerpo, buscan en lugares áridos reposo, y no encontrándolo, vuelven al lugar de donde salieron. ¿Y cuál es ese lugar? Ese lugar es el cuerpo. El cuerpo de una persona a la que han poseído. Las posesiones existen, tampoco es el tema de hoy. Pero sí es cierto que, desde luego, y como vamos a escuchar en la voz de nuestro invitado que hoy les presentamos por primera vez, desde luego, los que se quedan aquí, salvo excepciones, no son precisamente ni fallecidos que tienen una evolución espiritual ni mucho menos desarrollada. Y por otra parte, nos encontramos con entidades maléficas. No debemos tener miedo, no debemos temer nada. Pueden en ocasiones sí agredir, pueden asustarnos, que es lo que en la mayor parte de los casos buscan. Pero no se asusten todos ustedes. No se asusten. No se asusten, porque lo único que pueden hacer, salvo esos puntuales casos en vidas de grandes místicos y santos, o místicas y santas, es sencillamente asustarles. Es lo que buscan. Y sí, lo hacen habitualmente en la madrugada, en la noche, cuando estamos solos, cuando no hay nadie con nosotros en la habitación, y no precisamente tiene que ser en un monasterio, en un convento, en un eremitorio, en una cueva de un ermitaño, ni mucho menos puede ser en su casa, en la mía, en su habitación, en la mía. No hace falta, no importa el lugar. Lo que buscan es precisamente amedrentarnos, asustarnos, ponernos contra las cuerdas. Vamos a hablar con nuestro invitado de este tema, por supuesto, pero de muchas cosas más. Familiares, seres queridos que ya se han marchado, que hace más o menos tiempo nos dejaron, murieron, que es como lo llamamos nosotros aquí en la vida. Partieron, desencarnaron, llámenlo como quieran. El caso es que ya no se encuentran físicamente entre nosotros. Pero ¿dónde están? Si el alma existe, que partimos de esta premisa, si el alma existe, si hay una parte inmaterial en la persona, en los seres humanos, ¿qué ocurre con el alma después de la muerte? Hoy dedicamos el programa a los que se quedan aquí, los que están entre nosotros, los que se niegan a ir a la luz, a esa revisión de la vida de la que ya hace décadas nos hablaba la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que posteriormente nos habló el doctor Raymond Moody, y después se sumaron muchos otros más, y actualmente todavía se han sumado más aún, todos ellos psiquiatras, psicólogos, neurólogos, neurofisiólogos, en definitiva, médicos en su gran mayoría. El psicólogo no es médico, pero también hay psicólogos que se han interesado por estos fenómenos de experiencias cercanas a la muerte, esa revisión de la vida. Pues es como si, salvo excepciones, estos seres que han partido, estas almas, estos difuntos y difuntas, se negasen a someterse a la revisión de la vida, a esa visión panorámica, como la llamó Raymond Moody hace ya muchos años. En definitiva, lo que la teología llama el juicio particular, es decir, el examen de la vida de la persona. ¿Qué es lo que uno ha hecho durante la vida? ¿Qué es lo que uno ha pensado, ha sentido, ha dicho? ¿Cómo ha obrado? La ayuda que ha omitido a otra persona. Se quedan aquí porque se niegan a ir a la luz. No quieren que sus actos nefastos, en la mayor parte de los casos, a veces muy graves, vamos a hablar de ello, a veces gravísimos, como pueda ser, por ejemplo, entre otras muchas cosas, por citar algunos ejemplos, violaciones, violadores, pedrastas, satanistas, asesinos, sicarios, traficantes de armas, de drogas, es que podríamos poner miles de ejemplos. Bueno, pues esas almas, esos individuos e individuas, cuando mueren, su alma se niega a ir a la luz porque sabe que va a ser reprendido, que va a ser corregido y que va a sentir auténtica vergüenza ante el ser luminoso, que ya adelanto que en mi opinión no es Dios, ni muchísimo menos. Dios está muy por encima de ese ser luminoso. ¿Quién es? Para mí es un misterio. También tenemos los que se quedan aquí, fallecidos, seres queridos, que deciden acompañar bien a la familia, bien a una de las personas, si es un matrimonio, por ejemplo, de ancianos, y muere uno antes que el otro, como es lógico, se queda para acompañarle, para custodiar quizás también a sus nietos, a su familia en definitiva. Y hablaremos también de un punto, sin adelantar mucho más, que también se da y con mucha frecuencia: el caso de los suicidas. ¿Qué sucede con el alma de una persona que se suicida? Nuestro invitado nos va a contar muchas cosas y muy interesantes, todo ello basado en investigaciones. Los suicidas, ¿qué ocurre? Hay manifestaciones donde se ha producido un suicidio, donde una persona se ha quitado la vida, habitualmente, no siempre, pero con mucha frecuencia se empiezan a producir fenómenos paranormales en el lugar. ¿Por qué? Es como si el alma del suicida se quedase vinculada al lugar donde se ha quitado la vida. Por tanto, yo les digo, como saben los que nos siguen habitualmente, por muy desesperada que esté una persona, el suicidio no arregla absolutamente nada. Hemos escuchado todos aquello de se quita la vida porque dice que quiere dejar de sufrir. Pues nada más lejos de la realidad, ni muchísimo menos. Lo que nos llega desde ese otro lado, en esas manifestaciones, a veces comunicaciones de suicidas, lo que se nos dice es que ese sufrimiento sigue estando presente en ellos, en su alma, que en definitiva es lo que somos, dentro de un cuerpo material, en la vida. No les adelanto mucho más. Vamos a escuchar psicofonías que nos trae nuestro invitado. Sobre todo una de ellas muy interesante. Les va a interesar. Nos va a hablar de sus investigaciones. Él es David Caballero, investigador de campo y también estudioso de la fenomenología parapsicobiofísica o paranormal, que se suma también a este programa como invitado que estará de vez en cuando con nosotros, con ustedes, para hablarnos y para contarnos el fruto, darnos cuenta del fruto de sus investigaciones de campo, es decir, investigaciones en el lugar, lugares, en lugar de los hechos, donde suceden cosas, cosas que llamamos paranormales, digamos extrañas, misteriosas, que no tienen una explicación. Y no les adelanto mucho más. Vamos a hablar de muchas cosas más, por ejemplo, de lo que la teología llama el ángel de la guarda. Existe el ángel guardián, por otra parte el espíritu protector, los famosos guías espirituales, en fin, muchísimas cosas que he querido introducir hoy en el programa antes de saludar telefónicamente a nuestro invitado, un programa monográfico dedicado a este asunto, interesantísimo, porque es verdad, señoras y señores, queridos amigos y amigas, que lo único cierto que tenemos en esta vida es que algún día, unos antes, otros después, todos vamos a morir, es decir, vamos a fallecer. Para los que creen que existe el alma, vamos a desencarnar. ¿Y después qué? ¿Qué hacen? Hay muchos que se quedan, muchos, y coexisten con nosotros. Están aquí, entre nosotros. Habitualmente no les vemos, pero nuestro invitado, David Caballero, trabaja en su grupo de investigación, Gran Canaria Paranormal. Trabaja principalmente con dos paragnostas, dos sensitivas, que es como se dice hoy en día. Son personas que tienen esa facultad de poder contactar de alguna forma, bien de una forma, de otra, hay muchas, con ese otro lado, con esos espíritus, con esas almas que vagan. Por ejemplo, hablaremos también de las almas errantes, las famosas almas en pena. En fin, un programa apasionante. Yo no me lo perdería. Y ustedes se quedan con nosotros, yo les aseguro que en un tono ameno, dinámico, moderno y con cierto sentido del humor, pero con la seriedad que requiere el tema, van a disfrutar de cerca de 3 horas de radio que les aseguro que van a pasar volando y que les van a interesar muchísimo. Nuestro invitado nos trae mucha información y todo ello, no solamente opiniones, sino siempre, siempre basándose en lo que él mismo ha investigado. Le saludamos en unos segundos. Escuchan Más allá de la realidad con Santiago Vázquez. El misterio en su estado más puro. Periodismo de investigación. El mundo del misterio en su estado más puro. Bitácora del misterio. Entramos, amigos, ahora en nuestra bitácora del misterio. Investigación que se denomina de campo, es decir, cuando un investigador, que es estudioso también, a veces sí, a veces no, debería serlo siempre, se va a un lugar in situ a investigar, a grabar, a filmar, a fotografiar muchísimas pruebas, y no solamente, como decíamos en el programa anterior, en una sola visita, sino que cuando se hace una investigación, pues hay que visitar el lugar muchas veces para decir: he concluido esta investigación. Hoy contamos con alguien que debuta aquí, en estos micrófonos, en los micrófonos de Más allá de la realidad, como es David Caballero. Él es, en fin, una persona que, ante todo, es eso, por eso está aquí. Es una gran persona y profesionalmente, pues, es alguien que está, pues, muy en la línea de la filosofía de este programa, que profundiza, que reflexiona, que se hace preguntas, que plantea hipótesis, es decir, que trata los temas con rigor y con seriedad, y aparte de todo ello también hace investigación de campo, es decir, tiene, cosa que no ocurre en muchísimos casos, el detalle, por decirlo así, de desplazarse a lugares donde hay una supuesta, y a veces no tan supuesta, fenomenología paranormal. Saludamos vía telefónica, saludamos a don David Caballero. David, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buena, Santiago, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí andamos, en la guerra. batallando. Darte las gracias, David, por estar con nosotros en el programa, y bienvenido, porque intervendrás en futuras ocasiones. Gracias a ti, Santiago, por invitarme a tu programa. Todo un honor. Muchísimas gracias, David. Oye, hay algo que los oyentes deben saber, y es que David tiene su portal en internet. Apúntenlo, lo repetiremos al final: grancanariaparanormal.com. Y hoy tratamos este asunto, que él ha titulado: ¿por qué nos quedamos tras la muerte? David, yo quiero preguntarte, para empezar con este tema apasionante, precisamente, ¿por qué nos quedamos tras la muerte? Pero antes te quiero preguntar, ¿por qué te decidiste a escribir este reportaje en tu portal de internet? Este reportaje en concreto, bueno, pues después de un tiempo investigando, pues uno se empieza a hacer preguntas, ¿no? Porque no todas las entidades con las que nos encontramos en las investigaciones, precisamente gracias a las sensitivas, que son las que trabajan conmigo, gracias a ellas yo sé, pues, lo que puede ocurrir en un lugar, porque una entidad, porque la causa paranormal puede ser una persona, puede ser un señor de tal edad, de por qué se comporta de tal forma. Gracias a eso, gracias a ella sé y puedo hacerme una hipótesis sobre las causas paranormales y por qué algunos se comportan de una forma, porque tiene aparentemente una edad, si esa persona ha muerto a lo mejor con 90 años y aparenta con 20 años. Hay cosas que me pregunto yo y puedo hacer hipótesis y intentar agruparlo, hacer pequeños grupos. Siempre hay cabos sueltos, ¿no? Pero he intentado hacer grupos de entidades y sacar una pequeña hipótesis de por qué se pueden quedar unos, por qué se pueden quedar otros. Interesantísimo. Y además, cuando alguien fallece, es cierto que en la mayor parte de los casos, por no decir en todos, pues se suele decir, bueno, pues ya está, para los que creen en la trascendencia del ser humano, bueno, pues ya está en ese otro lado, ya ha dejado este mundo, pero según la fenomenología paranormal, nada más lejos de la realidad. David, al menos es lo que nos encontramos, ¿no?, dentro de esa fenomenología, con supuestas causas paranormales, que no damos el salto lógico de decir que son espíritus, pero ya vamos a hablar de fallecidos, siempre en hipótesis, como siempre decimos en parapsicobiofísica, nunca se puede salir de las hipótesis, pero como ya sabes, pero vamos a quedarnos con esta prioritaria de que son realmente los fallecidos, ¿no? Sí, el caso es que, bueno, a ver, yo cuando voy a investigar, si voy con las compañeras que son las sensitivas, y yo puedo, pues, gracias a ellas, saber cuál es la naturaleza de la causa, ¿no? Yo puedo saber si es un difunto o a lo mejor es una causa preternatural, que ya nos ha ocurrido unas cuantas veces. Sí. Pero en estos casos, por lo menos en este reportaje, pues me baso en lo que son los difuntos, que son, pues gracias a ellas sé lo que son exactamente la causa. Podemos empezar por los protectores, cuando quiero, así que te comento por qué son y en qué me baso. Sí, los protectores, porque... ¿Quiénes son los protectores? Es decir, personas que fallecen y que de alguna forma, según muchísimas comunicaciones con ese hipotético más allá, nos dicen que solicitan, por decirlo así, un permiso, ¿pues a quién? Pues al Ser Supremo. Efectivamente, nadie se puede manifestar en la materia si el Ser Supremo, lo que en religión o en teología llamamos Dios, no lo autoriza. Estos protectores, David, ¿quiénes son? ¿Por qué se quedan? ¿Se pueden quedar todos si quieren o necesitan ese permiso que yo siempre he dicho que necesitan? Yo no estoy tan seguro, de verdad, si tienen que pedir ese permiso, la verdad. Yo no estoy seguro si... de hecho, soy más propenso a pensar que lo deciden ellos mismos. Sí. A quedarse aquí para proteger a alguien en especial. A un hijo, a un nieto, a la familia entera. Es irrelevante. Estas entidades, yo desconozco si tienen que pedir un permiso. Yo pienso que alguien lo busca, es decir, un familiar fallecido, un amigo, alguien lo busca... Y ahí pasa, ocurre algo en lo que a lo mejor deciden no quiero irme, no quiero ir al otro lado y me quiero quedar aquí para proteger a tal persona, para estar con él, para ayudarle en cualquier cosa, entre comillas, ¿no? Llamarlo así, lo de ayudar es una forma de hablar, ¿no? Sí. Y se queda con esa persona, lo acompaña a cualquier lado, incluso da señales muy sutiles, normalmente muy sutiles, sí. Apenas se hacen notar, no llaman la atención, no quieren, es decir, su cometido es proteger, no es asustar, por lo tanto no se hacen notar mucho, son muy leves, pero a lo mejor un fenómeno provocado por ellos te puede salvar a lo mejor la vida incluso. Un poco lo que vemos en la película Ghost, por ejemplo, en la famosa película Ghost. Sí, algo parecido podría ser, sí. Podría ser, es decir... Lo que yo no sé, sí. Si es que después ya, cuando cumplen su cometido, si es que pueden irse. Yo hay cosas que a mí todavía se me escapan. Gracias a Dios estoy investigando y en ello seguiré hasta que Dios quiera. Seguimos. No sé si cuando terminen ese especie de cometido, no sé si se podrán ir. Yo quiero pensar que sí, que se podrán ir tarde o temprano. O si a lo mejor esa persona, a la persona que están protegiendo, cuando también se vaya, si ellos decidirán irse, si pues se pueden ir, o a lo mejor van a proteger a otra persona, o un nieto, o bueno, a cualquier persona. Pero ese acompañamiento de una persona, o a veces de una familia, ¿es permanente, o, por decirlo de una forma más coloquial, van y vienen, es decir, desde ese otro lado van y vienen de vez en cuando, o es permanente, están continuamente con la persona? ¿Cuál es tu experiencia en este sentido, David? Creo que es casi permanente, casi permanente. ¿Casi permanente? Es casi permanente. Uh-huh. A veces yo me baso en lo que me han comentado las sensitivas. Yo conozco las sensitivas. Es verdad que si no las conociera desde hace muchos años, no confiaría tanto. De hecho, me lo han demostrado con hechos, y es verdad que es así. Porque trabajas en tus investigaciones con paragnostas, con lo que hoy en día habitualmente se llama sensitivo o sensitiva, que a mí es un término que no me gusta, pero bueno. El término más popular, sí, para que la gente lo entienda mejor, pero bueno, las paragnostas de Gran Canaria Paranormal son las que me han demostrado con hechos también que es así, que hay entidades protectoras que acompañan a una persona, pero que muchas veces las acompaña a todos sitios. Es decir, puede estar en un coche y estar detrás. Sí. Podría estar en un coche y estar la entidad detrás, justo acompañando al conductor, por ejemplo. Sí. O estar en una investigación y estar acompañado con esa entidad. Sí. Ya podría entrar en temas personales, pero por ahora no voy a entrar mucho en eso porque sí, tengo familia y voy a guardar un poco el secreto. El secreto, pero... Pero me baso en algo personal incluso, ¿sabes? Que, sí. Que lo tengo tan claro que es así, que como es personal, ya ni siquiera las sensitivas me hacen mucha falta para saber que hay una persona que se quedó, lo voy a decir, pues se quedó conmigo. Y sí, sé que está conmigo, pues no sé cómo decirte, el 80% del tiempo no puede ser. Sí. Respetamos, por supuesto, y yo tampoco acostumbro, ni nosotros ni en general nuestros colegas dentro de este mundo de lo que se llama misterio, pues tampoco se suelen contar habitualmente experiencias personales, pero las sensitivas... Pero para este caso, como este caso sí, es tan claro y es una experiencia personal y doy fe de ello, sí, pues sí, lo veo en parte necesario, sin dar muchos datos más. Sí. Pero lo veo necesario comentarlo por encima. Yo sé que es así porque lo noto. Hay experiencias, sí, que hay sensaciones que uno con el tiempo, después del tiempo investigando, estos años investigando, pues hay sensaciones que difieres, ¿no? Que notas que sí, que es verdad, que hay alguien contigo, que te acompaña. Y es por el tiempo, ya te digo que es por el tiempo que llevo investigando anteriormente, antes de empezar con todo esto, pues... No me hubiera dado cuenta, posiblemente nunca me hubiera dado cuenta. De hecho, estas entidades a lo mejor pueden estar con una persona y esa persona nunca saberlo. Sí, saberlo. Que está alguien contigo y que a lo mejor lo sabes después cuando ya fallece esa persona, cuando desencarna. Sí. Y a lo mejor, pues ahora ahí sí, a partir de ahí sí se da cuenta de que hubo alguien con él. Es lo que dentro de la parapsicología, en la rama trascendental, que es a la escuela a la que yo pertenezco y creo que tú también, David, es lo que se denomina sensación de presencia. Sí. Sensación de presencia. ¿Puedes? Sí, adelante, David. Dime, sí, dime. Hay personas que a lo mejor lo notan más según seas más sensible o no. Sí, es verdad que hay gente que nota que como que alguien le está mirando, o que alguien está cerca durante la noche. Hay otras personas que están más cerradas. Yo siempre me he considerado alguien que de sensitivo tengo nada, es decir, que soy un poco como una roca. Pero sí es verdad que con el tiempo he notado sensaciones, que es verdad que con el tiempo pues se nota que las difieren de otras que notabas antes. Algo como la piel, lo más normal, en mi experiencia, lo más normal cuando tienes a alguien cerca, una entidad, no sé qué tipo, cualquier tipo, aunque sea red natural, da igual porque lo he notado así, es la típica piel de gallina muy fuerte, Sí, sí, sí. Tienes que conocerte muy bien para saber que no es sugestión, que es verdad que tienes a alguien cerca. Tienes que conocerte muy bien, porque a veces la gente... Para esto de investigar, tienes que conocer muy bien, porque yo he ido a lugares solo, he ido a lugares abandonados yo solo, y sé diferir lo que es una sensación súper fuerte de gallina por lo más seguro que haya alguien cerca, que por sugestión. La sugestión es el mayor peligro para hacer una investigación. David, ¿puedes contarnos, aunque sea brevemente y resumidamente, alguna experiencia no tuya personal, sino de las sensitivas con las que trabajas en tus investigaciones a este respecto, en cuanto a fallecidos que acompañan, protegiendo de alguna forma a una persona o a una familia o a un grupo de personas? Sí, yo te comento. Uno de los privilegios que tengo yo es... aparte de trabajar con dos paranoistas de confianza, es que una de ellas es mi pareja, ¿no? Entonces, a lo mejor están en un centro comercial y a lo mejor ves una familia entera que a lo mejor está de celebración en Navidades o cualquier cosa, una comunión, y entonces ella me dice que, pues, está la compañera, que es mi pareja, pues me dice que hay una señora mayor con la familia, una señora mayor que no debería estar ahí, pero que está. Sí. Hay un miembro más de la familia, digámoslo así. Y eso podría ser perfectamente una entidad que está acompañando, está protegiendo o se quedó aquí por algún motivo. Y el tema es que pasa mucho, no es algo que pasa muy esporádicamente. Esto es así, esto es... Las entidades de este tipo pueden estar en cualquier lado. Vivimos en una nube, en una matrix. Sí. Y en realidad la realidad, valga redundancia, es muy diferente. Las entidades de este tipo suelen pasar por muchos lugares acompañando a un familiar y apenas, y esa persona nunca se cuenta. Lo que por otra parte nos dice la teología es que todos tenemos un ángel de la guarda. Esto puede sonar pues quizás a algo infantil, a algo que solamente creen los niños, pero sin embargo el magisterio de la Iglesia lo enseña, que tenemos un ángel de la guarda, y no solamente la Iglesia católica, sino también, por ejemplo, la doctrina espiritista, que nos habla del espíritu protector por un lado, y por otra parte del ángel guardián, en este caso. Aquí nos encontraríamos, David, comentándolo muy muy por encima, pero nos encontraríamos ya con, dentro de las hipótesis, pero con otro tipo de entidad, puesto que estamos hablando de un ser espiritual de naturaleza angélica, ¿no? Ya no es un fallecido, no es una persona que ha muerto y su alma permanece cerca de una persona, de varias personas, sino que hablamos de una entidad angélica, ¿no? De un ser espiritual de rango angélico, ¿no? Sí, bueno, es que yo en principio, yo en lo que llevo estos años investigando, por lo menos, yo no voy a poner la mano al fuego, porque tampoco voy a hablar por ellas, ¿no?, por la sensibilidad, pero en principio nunca me han comunicado que hayan visto a una entidad sobrenatural, que sería, en este caso, los ángeles guardianes. Por lo menos, yo no voy a hablar por ellas, aunque yo por lo menos no me han comunicado tal cosa. Lo que sí sé es que hay entidades que en principio deberían tomar seguro, como hipótesis, son familiares de esas personas que se quedaron para acompañarles durante toda la vida o ahí sí. Tiempo. Exactamente el tiempo no te lo puedo decir, claro. Y también dentro de la paragnosis has mencionado un término que es la sugestión. Evidentemente hay que contar con ello, claro está. Aunque sea Gerard Croisset, por ejemplo, el clarividente contemporáneo más solvente, más conocido, que tenía una clarividencia comprobada en laboratorio, y no solamente en laboratorio, sino que, como sabes, pues diferentes policías de diferentes países contaban con su colaboración, ¿no? Incluso en ese caso, Gerard Croisset y otros que ha habido, y otras que ha habido, mujeres sobre todo, esto es interesante, David, suelen ser mujeres, sí. Sí, suelen ser proclives a ser mujeres, ¿sí? y no sé por qué exactamente, porque puede ser, debe ser que eso es más sensible, debe ser por eso. solitario también a veces, pero normalmente yo, las que conozco, por lo menos que está conmigo, es Sari, que es mi pareja, y Eva, que es la amiga en común nuestra, y son, obviamente son mujeres, entonces... Sí, sí. Sí, yo creo, sí, yo sé que hay hombres también que también poseen este don entrecomillado, porque ellas no lo consideran don, pero bueno. Sí, sí, sí. Y sí, parece que normalmente son más mujeres que hombres las que tienen esta capacidad. El porcentaje es altísimo y son muchas más las mujeres que los hombres, pero con diferencia además. Con diferencia, sí. Sí, te decía esto porque aparte de que las sensitivas o sensitivos o paragnostas perciban, vean, escuchen, etcétera, a veces hay manifestaciones de efectos físicos, fenómenos parafísicos, como puede ser pues fenómenos de movimiento de objetos, puede ser por ejemplo un fenómeno de clariesencia, de osmogénesis, es decir, se percibe la colonia que utilizaba el difunto o la difunta, ¿no? Ayer me ocurrió eso. ¿Te ocurrió? Ayer tuvimos una conversación, recuerda, ¿verdad? Sí, sí, una sí. Una pequeña conversación. Vale, bueno, ayer, así lo tienen exclusiva casi los oyentes. Sí, bueno, sí, pues adelante. En un orfanato, bastante famoso ahora, no voy a decir el nombre. Sí. Efectivamente, estábamos investigando el caso de una suicida, que por el bullicio de gente que ha habido y demás, pues la entidad se ha pausado. Si quieres, de todas formas, ahora hablaremos de lo que son los suicidas, de todas formas. Sí, sí, vamos. Normalmente. Vamos a hablar, pero sí. El caso así por encima, rápidamente, pues la entidad está arrinconada, está asustada. Y bueno, en principio yo siempre he escuchado que se le podía poner una velita, una vela con una... y hacerle una oración para ayudar, a ver si se le puede ayudar de alguna forma. Pues pusimos una vela y la velita no tardó ni unos segundos en apagar la vela, dos veces directamente. Y la apagó, y sé perfectamente que la apagó gracias a una de las consecutivas, a una de las paranostas, que directamente la apagó con los dedos, directamente. Uh-huh. Y esto es así, es que esto es así. Sí, sí. Suena película, suena que me lo puedo inventar, ¿no? Pero desde que conoces a este tipo de personas tan especiales, al final tratas esto como algo normal, ¿no? La gente está acostumbrada a tratarlo como algo extraño, muy, muy, muy extraño. Pero cuando uno se mete de lleno en este mundo y conoce a este tipo de personas, pues te das cuenta de cosas que como dije antes, que vivimos en una Matrix, con un mundo paralelo, y que te sorprende cada vez más. Un mundo que está, al parecer, interpenetrado con el nuestro, que convive con nosotros, unas causas paranormales que no podemos decir como tesis cuáles son, pero sí como hipótesis prioritaria, y todo apunta a los fallecidos, a los difuntos o difuntas, ¿no? Y en efecto, las manifestaciones están ahí. Tú hablabas, decías, no me lo invento, hombre, faltaría más, es que al programa no traemos a cualquiera, llevas, aunque somos jóvenes todavía, yo un poco menos joven que tú, pero pero llevas años investigando. En mi opinión, y te lo digo públicamente, te lo he dicho privadamente, pero te lo digo públicamente, te lo dije hace tiempo, creo que sigues una línea de rigor, de seriedad, de la escuela argumosiana, empleando una terminología correcta, llamar a las cosas por su nombre y no hablar de como otros, incluso u otras profesionales que salen en medios de comunicación y que dan la hipótesis como tesis dándolo por sentado, es decir, son espíritus de fallecidos. No, mire, estamos en hipótesis, en esto, David, supongo que estarás de acuerdo, ¿no? No podemos asegurar al 100% que son fallecidos. Para mí, yo estoy convencido de lo que es, porque lo vivo, pero claro, yo no puedo demostrarlo. Claro. El resto, que no puedo demostrar que lo que pasó ayer, con ese hecho de lo de la vela, no puedo demostrar que es una... en la presencia de una entidad que está arrinconada en una habitación no puede mostrarlo, porque para eso se tendría que manifestar y hablar directamente con ella. Fuiste tú. Eso no se puede, no puede ser. Claro, evidentemente, y además hay otra cosa que en tus investigaciones, a mí, las mías, las de otros muchos compañeros, incluso desde hace décadas, sabemos que las causas paranormales son huidizas, es decir, son muy huidizas, claro. Ya hablaremos del tema del vídeo que aparece de la lata, de un refresco que aparece filmada por ti y cómo se desplaza. Ya hablaremos en otra entrevista de ese tema, porque está pendiente por mi parte la lectura de tu análisis, seguro que interesantísimo. Muy interesante. Y sobre todo desconcertante también. Lo es. De la entidad de la supuesta suicida, que como cuando quieras hablamos un poco más tarde, si quieras, del tema de los suicidas, que algún suicida se hace un bucle normalmente, ¿cómo se puede pausar? Sí. Bueno, pues te decía esto, David, precisamente porque hay unas manifestaciones, y siguiendo el principio lógico, que como siempre digo es una ley dentro de lo que es la filosofía y de la metafísica, dentro de ella, la ley de causalidad, no hay efectos sin causas. Si hay efectos, que son los fenómenos paranormales, en este caso de efectos, por un lado parapsíquicos, en las sensitivas habitualmente, y también parafísicos, de efectos físicos, como es el caso, por ejemplo, pues de la percepción de un olor, de la colonia del fallecido, o por ejemplo lo que estamos hablando de la lata que se desplazó y que tienes filmado, que está el vídeo ahí y que se puede ver. Bueno, pues en ese caso ya no hablamos de subjetividad, en ese caso estamos hablando de unos efectos provocados por una causa que además está demostrado, eso sí que está demostrado, por su comportamiento, que es una causa que es inteligente, además, David. Sí, lo demostró totalmente. Con ese sutil movimiento que cuando aparece la lata moviéndose unos centímetros, con eso ha dado una información, pero ya no sobre la causa de la entidad, la causa paranormal, sino también verificar si ya de por sí yo confío en las paranoias del grupo. De este modo me ha convencido más, ya que anteriormente me habían comentado las compañeras que la entidad estaba en esa habitación, y en el momento de la grabación del vídeo pues estaba yo a solas en la habitación, fui solo, no había nadie en el recinto, y precisamente fui allí pues a verificar que estaba la entidad allí, a ver si se manifestaba de alguna forma, pero también verifiqué una vez más que las paranoias del grupo pues son realmente lo que son, porque cómo es que ese fenómeno se manifestó ahí, y ciertamente las compañeras acertaron, dijeron que estaba ahí, y así es, por lo menos es un indicio de que efectivamente la entidad que vieron ellas, la causa paranormal, estaba ahí. Sí. No estaba, y mira, el recinto tiene sus cuantos miles de metros cuadrados. Sí. No es que sea una casa de 50 metros, no. Sí, sí. Es enorme. O sea, no dijeron, no, pues está ahí a voleo, no. Vamos. No es casualidad. No es casualidad, porque sabemos perfectamente que aun el más mínimo fenómeno paranormal siempre tiene un sentido. No se produce porque sí, caprichosamente. Después vamos a escuchar, David, no nos adelantamos, pero vamos a escuchar psicofonías tuyas obtenidas por ti, por tu grupo de investigación, dos concretamente muy muy interesantes. Luego nos comentas dónde fueron grabadas, si se puede y demás. Pero vamos ahora con algo que a mí desde hace muchos años, y a muchos oyentes también, seguro, a muchísimos, les ha llamado mucho la atención siempre también, y son esas personas que fallecen y que sus manifestaciones, del tipo que sea, dan a entender que no saben que han muerto. Esto yo te pregunto, David, tú hablas en tu portal, en grancanariaparanormal.com, hablas de concretamente de una fábrica de material de construcción abandonada. Te pido que nos comentes brevemente qué fue lo que te pasó, pero personas que siguen, como tú titulas, obsesionados con sus labores, a sus labores, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, David? Hay entidades, yo siempre, partiendo de la premisa de lo que ven las compañeras, te dan cuenta que según ellas pues son entidades de difuntos, ¿no? Partiendo de ahí, pues es una fábrica de materiales de construcción que precisamente me encontré en una página de Facebook de edificios abandonados en Gran Canaria. Un saludo a los amigos, por cierto, de esa página. Por supuesto. Pues un día pues me aventuré, hice una primera visita yo en solitario, pues me puse en una zona que es como la zona baja donde están las oficinas de esa fábrica abandonada, y me puse con el péndulo a probar a ver si captaba alguna energía y demás. Y efectivamente pues reaccionaba el péndulo oscilaba, y bueno, pues noté yo también algo de piel de gallina. Digo, bueno, como estoy solo, pues no puedo verificar cuál es la causa. Yo pues voy a venir con una de las sensitivas, en este caso Sari, mi pareja, y fuimos una noche y nos acercamos al lugar. Sí. Y bueno, la causa tenía mucha energía, tenía mucha fuerza, agotó a la compañera, la agotó básicamente, la pobre, la dejó bastante fatigada. Y bueno, me comentó que lo que había visto ella, que era un señor de cierta edad y que parecía que estaba vestido de tal forma, con camisa botones, pantalón de pinza, y bueno, se manifestaba, estaba como haciendo que estaba trabajando. Subía a la oficina, paseaba por lo que es la zona de las oficinas, básicamente. Sí. Y en una grabación, que si quieres puede haber una tercera parafonía, pues en la grabación se escucha una voz. Sí. Bueno, mentira, se escuchan dos voces. Sí. Diferentes, porque hay dos entidades más, al parecer, que son trabajadores, típicos obreros del almacén, también deambulando por ahí y haciendo como que trabaja. E incluso en la grabación se oye como cajones. Sí. Un cajón corriendo, y en el interior no hay absolutamente nadie. Es decir, es que es incluso imposible entrar porque está tapiado. Y si le puse la grabadora en un hueco de una ventana para poder grabar algo, porque no había forma, pues está tapiado. Y silencio absoluto, supongo, claro. Sí, salvo encima de la zona. Hombre, estos lugares, como nosotros frecuentamos lugares abandonados, pues quieras que no, al final siempre pasa algún coche. Bueno, tal, sí, pero bueno, yo lo verifiqué con un experto, con Raúl, sí, López, que sí, es el que nos ayuda con el tema de audio y demás. Pues verifiqué que sí, que los audios, las parafonías eran auténticas. Y impacta bastante impacta en cuanto ya de por sí la voz no se le entiende muy bien, pero impacta sobre todo el movimiento de cajones, ¿no? Que no hay nadie dentro, y como demonios es que se mueve, se oye un cajón moviéndose. Entonces, pues lo que pensamos es eso, que son entidades que todavía están trabajando, siguen ahí trabajando. ¿El por qué? Pues no lo sé. Yo, como hay gente que se obsesiona o que le gusta demasiado su trabajo y no descansa pensando en el trabajo, pues posiblemente hay entidades que aún habiendo desencarnado, e incluso el lugar estando abandonado 10 años antes de haber fallecido, que eso es lo más curioso, como es que esa persona ha fallecido con X edad y ese lugar está abandonado desde hace 10, 15 años, esa entidad vuelve a ese lugar. Sí. es muy curioso. Sí, sí. De hecho, te preguntas, aquí dices, escribes, la pregunta es, ¿por qué seguir trabajando y no ir con sus familias? Sí. Esta es una gran pregunta, ¿no? Es la pregunta de mi diario, ¿por qué no? A no ser con la familia, pero bueno, yo creo que en este caso sí. ¿Por qué no va con su familia? Y no lo sé. Pero bueno, como cada persona, yo las considero como personas, ¿no? Cada persona es un mundo y su motivo tendrá. interesantísimo, personas que fallecen y que no son conscientes de que están, de que han muerto, de que han abandonado su, su cuerpo material. Si no son conscientes o no quieren. O no quieren, esta es otra posibilidad, claro, claro, o no quieren aceptarlo, ¿no? No quieren aceptarlo de una manera, y cuando se les recuerda, si se les dice, a veces no les hace mucha gracia. No parece que les simpatice la idea de estar muerto, no sé si es por desinformación antes de durante la vida, sí. Tener en cuenta que puede haber algo después. Sí. Porque hay personas que son así, que no se cierran tanto y niegan totalmente la posibilidad de que haya algo después. Sí, que ni siquiera se lo plantean, además, o sea, ni siquiera se lo plantean. Y entonces cuando desencarnan, pues no lo quieren admitir y prefieren seguir haciendo sus labores. Sí, sí. Aquí me viene a la mente, David y queridos amigos, me viene a la mente una película que yo creo que todos hemos visto, protagonizada por Bruce Willis, El sexto sentido. El sexto sentido. No creo que a estas alturas, después de tantos años de su estreno, vayamos a destripar la película, pero realmente al final de la película uno se da cuenta de que todo lo que se ha estado viendo en la película realmente es que él estaba muerto y pensaba que estaba vivo, ¿no? Yo hice un análisis de la película. ¿Hiciste? Pues por favor, resúmenos, porque me parece muy interesante y además viene como anillo al dedo en este punto de esta entrevista, conversación contigo. ¿Qué sacaste en claro, en resumen? Porque es muy extenso, pero en resumen, ¿qué sacaste en claro respecto al análisis de esa película, El sexto sentido y el famoso niño, ¿no? El famoso niño de En ocasiones veo muertos, que no decía eso, ya lo he dicho alguna vez, su expresión original no era esa, no era En ocasiones veo muertos, era A veces veo fallecidos. A veces veo fallecidos. Sí. Bueno, yo tuve que hacer dos partes del análisis, porque como es tan extensa y cada escena hay algo oculto, pues a lo mejor incluso se me ha escapado algo, por cierto, pero bueno, más o menos yo intenté sacar todo. Bueno, pues digamos que el niño, pues como algunos niños, de hecho yo sé casos cercanos de niños que ven algo que los adultos normalmente no vemos, que después se va apagando con la edad, pero que en algunos, como las compañeras, pues se queda despierto. Sí. Yo no sé por qué hay personas tan especiales que sí, que en principio también desde pequeño se le queda ese don, especie de don, y que nunca se las apaga, porque se le queda para siempre, incluso unos más fuertes, otros menos. Sí, es cierto que con la meditación y demás hay personas que lo acentúan más según sí. lo que quieran hacer. Hay personas que se quieren cerrar mucho porque les aterra, no lo comprenden e incluso tienen que ir al psicólogo o un psiquiatra. Pero en este caso, pues el niño, pues aquí, si me permites que... si me permites, David, creo que es importante el punto que toca respecto a los niños. Aquí entra de por medio el famoso fenómeno de los amigos, digo fenómeno, el famoso fenómeno de los amigos invisibles, que en ocasiones efectivamente sí, en un porcentaje alto, es producto sencillamente de la psicología del niño, y es perfectamente explicable desde el punto de vista de la psicología, pero hay un porcentaje que, debido a cosas que el niño dice, yo, al igual que tú y otros colegas, pues, o compañeros, tengo casos interesantísimos en los que el niño en cuestión no sabía, por ejemplo, recuerdo un caso, que la abuelita se estaba muriendo en el hospital. La abuela muere en el hospital, y cuando vuelven a casa los padres, el niño dice que la abuela, ya ha visto a la abuela, que la abuela se ha despedido de él, que se tenía que ir. Es decir, claro, aquí esto rompe totalmente todos los esquemas, ¿no? Hay amigos invisibles, ¿no? Hay algo más. Claro, hay algo más. Por tanto, lo que quería decir, David, es que al igual que los adultos, y ya con una edad importante, sin entrar en la ancianidad o, en fin, los 80 años o más, no, pues personas de 50 años, de 45, incluso menos, es el proceso inverso. Es decir, en este caso sería, poniendo un ejemplo muy de andar por casa, una cebolla que tenemos que ir quitándole las capas para llegar a ese núcleo, que es el contacto con lo espiritual, si es correcta esta hipótesis. En el caso de los niños sería al revés. Esta es mi opinión particular. Lo que ocurre es que el niño nace con ese núcleo y conforme se va haciendo adulto, las capas de cebolla se van depositando y van tapando esa parte nuclear que le permite la comunicación en los primeros años de su vida con el mundo espiritual, ¿no, David? No sé qué opinas al respecto. Sí, es que a eso yo también, que a los niños en mayor parte, a casi todos, pues nacen así, como dices tú, con la primera parte de la cebolla, ¿no? El centro, el núcleo, pero pues se va tapando. Así es, por muchas razones. Algunas personas parece que no, que es al revés, que sí. Muy pocas personas. Lo que ocurre es que aquí entra en juego, y este es un tema para otra entrevista, entran en juego muchos factores, entre ellos, por ejemplo, los prejuicios. Es decir, en esta sociedad enloquecida, como he dicho más de una vez, enferma, es una sociedad enferma, no hablo de la española, hablo en general, del mundo en general. Una sociedad enloquecida, consumista, materialista. Esta es la realidad. Y el porcentaje que se deja no ya a la espiritualidad, sino a lo trascendente, es tan pequeño que, de verdad, somos minoría, de verdad, somos minoría los que nos planteamos seriamente y dedicamos nuestra vida al estudio de estas cuestiones, como es tu caso, como es el mío, sí, o como el de otros compañeros, ¿no? Sí, no, ya no solo la sociedad en general, sino incluso la gente que se dedica a esto. Sí, sí, claro, no, es que... Básicamente, la gente, yo en su momento hice quedadas con personas interesadas en estos temas, lo dejé de hacer porque solo tenía problemas, y siempre, pues, preguntaba a las personas que venían, les preguntaba qué era lo que les motivaba, que por qué lo hacían. Sí. Entonces, yo intentaba, pues, evitar totalmente las personas que lo buscaban solo como pasatiempo o como si fuese un pasaje del terror. Sí. Como ir a un lugar de estos fuera solo para pasar miedo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo, no, a mí no me interesa eso, yo para eso me pongo una película. Claro. O sea, podríamos decir. Sí, un entretenimiento con morbo, ¿no? Con morbo, con una carga de morbo, sí, ya está. Es verdad que ir a este tipo de lugar y cuando ocurren fenómenos, es verdad que tiene su descarga, bueno, claro, de la vida y que claro, ¿no? Por eso, usted escuchar pasos fuertes en un lugar donde no hay nadie, pues te anima totalmente. Hay personas que sí, que pasan miedo, entonces se largan del lugar, pero en este caso personas como yo y personas como tú, pues si hay paso, te interesa totalmente y vuelvas al lugar a investigar. Pero hay personas que, pues, que van a eso, a pasar miedo, a aventura y bueno, un poco más. Pero no sacan el jugo, ¿no? El jugo, sí, lo que interesa, sí, sí, de lo que es el fenómeno. Pues como demonios en un lugar se oyen pasos tan claros, y sí, quién es y por qué sucede. Y la causa para mal, ¿quién puede ser? ¿Qué ocurre para que ocurra eso, no? Hay que indagar en eso, porque si no, el mundo del misterio no... Para mí no tiene sentido, sí. Efectivamente, hay que ir a las causas últimas y hacer lo que el pionero en este país y eminencia mundial, mi maestro y maestro de muchos también, don Germán de Argumosi Valdés, pues se dedicó no solamente al estudio teórico de los fenómenos parapsicobiofísicos o paranormales, sino que se centró sobre todo, aparte de eso, en la filosofía de la parapsicología o parapsicobiofísica, porque todas las ciencias particulares, todas las ciencias tienen su filosofía, y la parapsicobiofísica tiene que tener su filosofía, y en ello estamos, en ello estamos. David, te quiero preguntar, antes porque estabas resumiendo tu análisis de la película El sexto sentido, también podríamos citar otras, como por ejemplo una que protagoniza Mi amor platónico, a la que amo y quiero sin conocerla, como es Nicole Kidman. Los otros, que es la realidad invertida, ¿no? Antes de dar paso a ese resumen tuyo de ese análisis que hiciste de la película El sexto sentido, te pregunto, en tus investigaciones, ¿tú o las sensitivas, las paragnostas, dialogáis en voz alta con la causa paranormal? Porque a mí se me ha criticado, incluso ha habido mofas cuando colaboraba en Cuarto Milenio, en el nombre de Jesús, te ordeno que dé un golpe. Bueno, esto es ignorancia pura. Esto lo hacían los grandes, yo no lo soy, me queda mucho por aprender, pero lo hacían los... Muchas gracias, David. Lo hacían los grandes, Don Germán entre ellos, y algún día contaré cómo terminó un famoso poltergeist, que es el de la calle Embajadores en Madrid, y fue a través de diálogo entre Don Germán y las causas paranormales, no precisamente con buenas intenciones, que hasta habrían, es decir, había fenómeno de efecto físico, en este caso habrían las llaves del gas para matar a la familia, es decir, y aquello se terminó dialogando en voz alta con la causa paranormal. Claro, se puede decir, dialogando, para que haya diálogo tiene que haber un interlocutor que responda. Miren, no necesariamente, es decir, tú te puedes dirigir a la causa paranormal, como yo he hecho desde que él me lo enseñó, y luego aparecen vídeos en YouTube, a veces malintencionados, en el nombre de Jesús. Claro, es que si estás percibiendo y estás teniendo una serie de manifestaciones agresivas, si uno, como es mi caso, creo en Cristo, pues yo lógicamente tengo la obligación de protegerme. Y es la ignorancia pura de decir, mira, este habla con el aire, habla en voz alta, en el nombre de Jesús te ordeno que... Bueno, pues sí, es que esto se hace, y se hace desde hace décadas, y hay que dialogar con la causa paranormal. No sé qué opinión tienes, David, no sé, si no estás de acuerdo conmigo, dilo, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Bueno, nosotros cuando hemos ido a lugares abandonados y sabemos, gracias una vez más, como no, a tanto Sari como a Eva, cuál es la causa paranormal del lugar, pues yo juego, intento jugar con la historia del lugar, es decir, si me dicen que en tal lugar hay un soldado de tal época, pues intento hablarle como tal, decirle, soldado, pues por favor, haga tal cosa, o incluso le he puesto alguna vez un himno. Hay unos búnkers, sí, donde hay entidades, presuntamente de soldados, de la época de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial, los años 40 más o menos. ¿Te refieres al que mencionas, al búnker de los búnkers de San Juan? De ahí te voy a pasar una parafonía que va a ser bastante interesante. Perfecto, pues la escucharemos en unos minutos. Sí, sí. En una de estos se oye como... en la grabación se oye... Yo siempre llevo una vara de estas de senderismo, palo, más bien por defensa personal. Sí. Y la coloqué contra una pared. Y durante una de las grabaciones, pues se oye, no se ve el vídeo, por desgracia no estaba grabando el vídeo, se oye en grabadora de voz, se oye como corre la vara por la pared y llega al suelo. Y las compañeras me dicen, pues mejor vámonos ya, porque algunos se están molestando, no les hace ninguna gracia que estemos aquí. Y en otra ocasión, más adelante, volvimos a uno de los búnkers, son varios búnkers, ¿no?, en línea, y bueno, le comenté a una de las compañeras, ahora se escuchará la parafonía, Le dije a la compañera de poner otra vez la vara, y digo, mira, a ver dónde puedo poner la vara para ver si actúa otra vez igual. Y me dice la compañera, en plan mofa, me dice, no, ponla en el suelo, ¿no? En plan mofa, me dice. Sí. Y le digo yo, ah, qué graciosa. Y entonces se oye de fondo, se oye muy interesante, se oye un, como una voz así. Sí. Como, en plan mofa, como una risa. Uh-huh. Y es tan impactante, es como diciendo, está ahí la entidad mofándose de nosotros. Es decir, la entidad es inteligente y está pendiente de nosotros. Claro, está pillando, claro. ¿No? Sí, sí. Y actuó según lo que estábamos en la conversación nuestra. Sí. Tenemos. De lo que está haciendo ahí. ¿Tenemos la parafonía, la psicofonía, David? Sí, sí, la tenemos, sí. ¿Qué es exactamente lo que vamos a escuchar a continuación? ¿Y dónde fue grabado? Nos has dicho, en los búnkers, ¿no?, de San Juan. En unos búnkers, sí. En la capital de Gran Canaria, ¿no? Pues sí. Unos búnkers, son bastantes búnkers, son 7, 8, creo que son algunos más, los que se están escondidos entre las montañas. Y es un búnker donde, pues, como te dije, pues es de la época de los años 40, más o menos, y hay dos entidades. Según las compañeras, pues son entidades de soldados que llevan ahí, pues más o menos los años que te he dicho, pues decir, más o menos 70, 80 años, más o menos llevan por ahí. Y son entidades que es un lugar que mucha gente dice que no pasa nada, que ellos son de la zona, que jugaban de pequeños por ahí, que no veían nada, que tal. Pero cuando uno se mete de noche con tranquilidad total, con las paranostas, y si hace falta la paranoia, escuchas pasos muy claros, como alguien entrando, y luego tú sales del habitáculo de donde estás y no ves absolutamente a nadie, porque al fin y al cabo te revisas bien que no haya nadie, porque al fin y al cabo hay un barrio justo al lado y dices tú, bueno, pues alguien entró, pero cuando ya sales del habitáculo y no ves a nadie paseando por ahí, pues creo que hay alguien cerca. Ya después lo verificas mediante las paranoias que te dicen que la causa normal posiblemente es, pues, unos soldados que están en la zona todavía, vigilando. Mm. Vigilando, y en la parafonía, pues, se oye un... algo así, parecido así, ¿no? En tono como de... Sí, como de burla, de mofa, ¿no? Una burla hacia nosotros. Es hacia el comentario que hicimos ahí, la conversación esa. ¿Es una voz masculina, femenina? Es masculina. La escuchamos, David, ¿te parece? Sí. Perfecto, pues vamos, está repetida varias veces. Vamos a escuchar esta grabación paranormal, esta psicofonía, o como nos enseñó el profesor, esta parafonía, para no prejuzgar respecto a la naturaleza de la causa. Vamos a escucharla y enseguida vamos con ese análisis y muchísimas cosas más apegados a lo material, por ejemplo, los suicidas, tantas y tantas cosas. Hoy aquí con nosotros David Caballero, investigador, divulgador de toda la fenomenología paranormal, investigador teórico y de campo también, como se suele decir, in situ, que no como algunos que son investigadores de salón, es decir, los que no se molestan para nada en salir, y es verdad, es una pequeña crítica, pero es que es la realidad, y que luego además niegan la fenomenología paranormal, leen mucho, pero no experimentan prácticamente nada o casi nada. Vamos a escuchar esta parafonía y continuamos hablando con David Caballero. Vamos a escucharlo. hayan podido escuchar la grabación, la parafonía que obtuvo David Caballero junto a su grupo de investigación. David, me comentabas que en ese lugar hubo suicidio y asesinato. Pues sí, hay una casa en la zona de los búnkeres, la zona trasera, por la montaña, y según me contaron, que parece ser que es cierto, porque incluso me lo dijeron las dos chicas, pues todo iba como salir, pues me comentaron que hace como, no sé exactamente si te miento, estoy hablando de memoria, pero 30, 40 años, hubo un asesinato, un doble asesinato de una mujer y la hija, y el suicidio de un hombre, ¿vale? Y pues la primera vez que fuimos a los búnkeres, después de escuchar los pasos que estaba hablando, de los que estaba hablando antes, salimos del búnker, me comentó la compañera cuál era la posible causa del ruido, pues yo me adentré una vez más a los búnkeres a grabar, sobre todo en audio y en cámara también, de vídeo, y en la grabación se oía una voz, un lamento que parecía una voz aguda, parecía una voz de mujer. Sí. Yo me quedé pensando que no, o sea, no me cuadraba mucho si la causa era, si lo que había visto era un soldado con lo que era un lamento con voz aguda. Entonces no me cuadraba mucho si la causa, cuál era la posibilidad. Más adelante sí, siento que ya me enteré del caso ese del asesinato y el suicidio. Entonces, más o menos, como hipótesis, pues, por supuesto, pues era, a lo mejor, pues el lamento podía coincidir con ese caso del doble asesinato. Apegados a lo material, sobre esto hemos hablado tú, yo y tantos compañeros profesionales, algunos de ellos ya no están entre nosotros, son esas personas que fallecen y que tienen precisamente eso, un apego, están adheridos a lo material. Y por ejemplo, yo recuerdo un caso de Charles Leadbeater, teósofo, que cuenta en uno de sus libros, de sus muchos libros, un caso interesantísimo, de un fantasma que se aparecía con mucha frecuencia siempre en el mismo lugar, en una postura de proteger algo que había oculto debajo de donde él se aparecía. Pues bien, cuando se excavó en el lugar, se encontraron con un cofre que contenía un tesoro, unas monedas y demás de valor. Es decir, que dentro de esta hipótesis estaba todavía apegado a qué, pues en este caso, pues a lo que él estaba más apegado, que era ese cofre con esas monedas, con esas joyas y demás. Pero tú hablas en tu reportaje de algo que se da con muchísima frecuencia y es cierto. ¿Cuántas veces hemos oído que una familia, por ejemplo, o un particular o una pareja, alquilan una casa, una vivienda, y al poco tiempo, nada, muy poco tiempo, a veces días, a veces una semana, dos semanas, un mes como mucho, empieza en el lugar, en la casa, empiezan las manifestaciones, empieza a haber una actividad paranormal, sobre todo de fenómenos parafísicos, de efectos físicos. ¿Con qué objetivo? Pues yo siempre he opinado exactamente lo mismo que tú opinas, David. Pues con el objetivo de echar de la casa a los invasores, ¿no? Porque, claro, siguen pensando y siguen creyendo que, sobre todo si han vivido muchísimos años en esa casa, que esa casa les pertenece a ellos o a ellas y que nadie puede ocupar la que ha sido durante 40, incluso 50 o más años, su propia casa, y que además han estado muy, muy apegados a lo que es su vivienda. Tú hablas concretamente de un caso que es muy interesante. Bueno, hablas de dos. Uno que hace referencia a Francisco Franco, que te pediré enseguida que me resumas y que nos resumas, que nos cuentes, David. Pero por otra parte nos hablas de una señora mayor, donde las paragnostas, en una hablas de una carretera convencional. Cuéntanos el caso, porque me parece muy interesante, ¿no? En cuanto a lo de la señora. Sí. Bueno, pues una vez más, gracias a las personas del grupo, como no. Sin ellas no, yo no estaría aquí, seguramente. Pues a veces, pues bueno, hacemos rutas y vamos por carreteras convencionales y demás. Y bueno, gracias a la gran capacidad que tienen, pues paramos al lado. Estábamos buscando precisamente un lugar que nos habían comentado, que al final, por cierto, no lo encontramos. Todo se ha dicho. Sí. Y bueno, nos pasamos al lado, paramos al lado de una casa que estaba abandonada, que tenía un huequito en una puerta. Y bueno, entonces lo que estábamos buscando vía GPS y demás, el lugar que nos habían comentado, pues nos acercamos a la casa que estaba abandonada. Las compañeras echaron un vistazo por dentro, desde donde se podía. Y bueno, pues vio la entidad de una mujer mayor en el interior. Al ver que estábamos nosotros olisqueando, ¿no?, mirando desde fuera, a ver si había alguna posibilidad, a ver si por casualidad el sitio era factible para entrar y demás. Y bueno, parece ser, según la compañera, pues la entidad de esta, lo que es la, sería la señora, pues nos miró como preocupación, ¿no? Como diciendo, están entrando, que quieren entrar en mi casa. Eso era lo que me estaba comentando la compañera. Entonces nosotros, pues decidimos, digamos, que de la forma, no había forma posible de entrar. Así que decidimos que, además, que la presencia mostraba cierta preocupación, como unos invasores que quieren entrar en su casa, decidimos salir de allí y abandonar el lugar. Sí, sí. Hay sí, que tener en cuenta que, bueno, las entidades, en principio, yo lo tengo como si fueran también, obviamente, nosotros estamos mal acostumbrados, la gente está mal acostumbrada a diferenciarlo como si fuera perro y gato. Nosotros somos perros y las entidades son gatos. Y en realidad, para mí somos lo mismo, somos lo mismo. Al fin y al cabo, la única diferencia es que ellos no tienen el cuerpo, nosotros por ahora sí. Claro, claro. Y al fin y al cabo es lo mismo, pero diferente envoltorio, vamos a decirlo así. Sí, sí. Y en este caso, pues sí. Eso, decidimos salir del lugar. Almas que es lo que tú defiendes y lo que yo también he defendido desde hace muchos años. Almas, unas que están desencarnadas y otras que como tú dices, de momento hemos tomado materia, es decir, cuerpo, ¿no? Hemos encarnado o reencarnado, para los que crean o creamos en la reencarnación. Y el otro caso, David, es el conocido caso de la Casa Blanca, la famosa finca San Rafael. Hablas pues de un maltrato mal interpretada por muchos, la residencia de verano del excoronel del caudillo de, dices, de Francisco Franco, donde habéis podido presenciar fenómenos que el antiguo militar indicas como que en ese lugar sigue en su hacienda, con sus hobbies, sus asuntos en su despacho y otras labores, ¿no? Sí. Cuéntanos, sí, porque es muy interesante. Mí, cuéntanos. Para mí este caso, bueno, de hecho aquí fue mi primera experiencia paranormal. Fue el lugar que se me quitó la venda de los ojos. Es decir, yo siempre he tenido curiosidad por estos casos, por los fenómenos de guía, por todo lo que se ha comentado, tantos programas, tantas tele y demás. Pues ahí mismo fue cuando dije, pues es verdad que ocurren fenómenos, que es verdad que hay sucesos extraños. Y este lugar es muy, muy, muy especial, debería, de hecho yo pienso que debería estar en los libros de parapsicología, sí, de misterio, sí. Debería aparecer en todo tipo de medios de comunicación, debería tenerlo ahí como lo malo de estos sitios, que después se convierten en leyenda, Y ya sabemos lo que pasa, que después la información se tergiversa, ya que al final de haber un fantasma en un lugar, al final se forma una historia que no tiene nada que ver. Pero bueno, es cierto que el lugar, yo he vivido todo tipo de fenómenos, desde algo que me impactó sobremanera en un habitáculo que hay en la azotea, de lo que hay una casona grande, ¿no? Sí. Una casona grande de principios de, creo, ahora de la memoria, pero creo que es de 1912 alrededor, si no me equivoco. Sí. Y bueno, allí vivía una señora llamada Doña Carmen, que se casó posteriormente con, sí, estoy hablando de memoria, no me equivocarme, con don Jesús Ferrer, que era un coronel de Franco. De hecho, Franco estuvo ahí veraneando también. Y el caso es que pensamos que el don Jesús, o sea, el coronel, tras fallecer, se quedó en la casa. No se fue. Y la mujer se quedó también con él. Pero por él, no por la casa. Ella se quedó por él. Te estoy hablando todo esto por el tema de psicografía, que es lo que hemos más o menos intentado enlazar en las comunicaciones que ha habido. Sí, vamos a apuntar aquí que está David hablándonos siempre en hipótesis y, por supuesto, decir que psicografía, porque esto es importante, cuando hay una terminología, hablas de psicografía, tú eres profesional del asunto, pero habrá oyentes, sobre todo jóvenes, que no sepan lo que es. Pues escritura automática, sencillamente. La persona entra en un trance más o menos profundo, dependiendo, y una causa paranormal, la causa paranormal, pues actúa a través de la escritura, de forma que la persona que escribe es un medium, un canal, en este caso, como dice Kardec, Allan Kardec, un medium escribiente. Bien, dicho eso, David, ¿qué fue lo que sucedió entonces? Estando en el habitáculo que te comentaba antes, en la zona de la azotea, de la casona, pues tanto yo como un compañero, otro investigador, pues estábamos hablando uno frente de otro, y en la pared, que había un poco de claridad, muy poca, y se manifestaba una sombra, una silueta del torso hacia la cabeza, se movía, y entonces yo pensaba que era yo. Yo lo vi así rápido y digo, pues soy yo o el compañero. Pero claro, yo empecé a mover al compañero, yo al compañero se llamaba Alberto, muévete, vamos a quitarnos allí, y la silueta seguía moviéndose en la claridad, en el trozo de claridad que había, seguía moviéndose. Y nos quedamos estupefactos, nos quedamos totalmente asombrados, intentamos captarlo, pero ya sabes que, como bien dijiste, pues el fenómeno es tan caprichoso, sí, y hace lo que quiere y se manifiesta cuando quiere, que no nos dio tiempo. Estábamos más entusiasmados y así intentando asimilar la manifestación, que apenas pudimos reaccionar. Y no fue un segundo de, no, una sombra, y dices tú, bueno, pues algo rápido, digamos, fuimos nosotros. No. Fueron bastantes segundos como para darnos cuenta de que había algo extraño y que había algo con nosotros. Y eso es uno de los fenómenos. Que hay puertas abriéndose sin tener por qué. En una noche totalmente tranquila, la puerta no está desnivelada. Después, en la zona, en la finca, es una finca enorme, ¿no? De 140.000 metros cuadrados. Hay una zona que es con un terreno que hay, actualmente está totalmente abandonado, ¿no? Y hay una zona que hay un montón de arbustos. Y de repente oigo tenía otro grupo, había más personas conmigo, y empezamos a escuchar a alguien, como alguien trabajando en el suelo, como alguien trabajando en lo que sería subir a un huerto o algo así, alguien trabajando, pero repetitivamente, el sonido repetido, no era ni viento. Yo pensaba que a lo mejor era un animal, pero no era lógico que fuera tampoco un animal. Eso fue las cosas que me impactó en ese lugar. No sé, porque no estaban las compañeras. La causa dice que no sé, no puedo hacer ninguna hipótesis, no sé cuál era. Pero así de fenómeno, ese sitio es de los más interesantes. Y lo que pensamos es que la presencia, la supuesta presencia, lo que sería el coronel y la mujer, pues están ahí, el coronel principalmente, cuidando lo que es la finca, haciendo sus cosas cuando quiere, provoca algún fenómeno. Eso es algo que no, yo no entiendo muy bien, porque a veces abre las puertas, a veces sí, a veces no. No sé si es que echan de menos cuando tienen cuerpo y abre la puerta, otras veces no la atraviesa, o sea, la atraviesa pero no abre la puerta, directamente atraviesa la puerta de madera. Sí, sí, sí. Eso sí, y la mujer pues pensamos que está por él, que el señor, que el coronel está muy enfadado por el estado actual, porque ha entrado todo tipo de gente, el sitio, lo que es la casona, que es preciosa, está totalmente destrozada. Entonces, según la geografía, pues ella está por él y él está por la casa. Es una historia muy, sí, sí, muy interesante y muy larga de contar. Bueno, pues en una bitácora del misterio, aquí en Más Allá de la Realidad, pues abordamos un caso en concreto, este o cualquier otro que hayas investigado de verdad, porque hoy en día, como decía al principio, a cualquier cosa se le llama investigación. Y no es... Que me ha comentado, la zona, hay un pozo, sí, en la finca hay un pozo y hay una entidad de un niño, o sea, la compañera según... La compañera es una entidad que corresponde a un niño. Que eso ya es otro tema, ya eso es un tema muy peliagudo, ya de tratar, es muy, sí, sensible. David, te quiero hacer una pregunta. Como investigador, teórico, por supuesto, estudioso de la teoría, en cuanto a la parapsicología, pero por otra parte, como puro investigador, de campo, de pura raza, que lo eres, y esto es lo que falta. Sobran, yo creo, y es de verdad una humilde opinión, pero sobran investigadores de campo, pero no investigadores de campo, sino investigadorcillos de campo que llaman investigación al, pues lo que yo hacía con 18 años, 19, el ir a una casa abandonada en medio del campo, dejar una grabadora, hacer dos pruebas y marcharte a casa. Eso no es una investigación. Eso no es una investigación. Bueno, quería preguntarte simplemente, digo simplemente, pero no es simplemente, que hay grupos de investigación. Yo tengo mi opinión, cada uno es muy dueño de tener la suya, que utilizan en las investigaciones en lugares donde hay manifestaciones paranormales, utilizan y hacen allí mismo la Ouija. Sí, se me ha comentado, sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Vosotros lo hacéis? No, yo nunca lo he hecho. Es que no se debe hacer, Tengo curiosidad, por supuesto, como todo el mundo, tengo curiosidad. Eva, la compañera, que está versada en ello, la sabe manejar, pero... nunca al final hemos estado, siempre se ha comentado algo de hacerla, pero nunca hemos llegado a utilizarla. Es que no sabemos lo que puede venir. Si es que el problema, aparte, el problema es ese. Claro, pero es que puede venir. Incluso hemos visitado lugares donde posiblemente se haya hecho la Ouija, como en un pozo hace poco, con mi compañera, con mi pareja, con Sari. Me acerqué a un pozo abandonado y bueno, de hecho en el mismo suelo había escrito Site of Ouija, ¿no? Sitio de la Ouija. Y la compañera, bueno, ella pues se sintió bastante mal, sí, sí. Y al rato de estar allí pues de hecho ya lo notaba desde la carretera, que está como a unos 50 metros. De hecho ella ya me decía desde el coche, me decía, un día nos tenemos que acercar ahí. Y me acerqué yo un día por la mañana para ver el lugar. Como siempre en estos lugares, si alguien me escucha, si alguien se quiere meter en estos lugares, yo voy a hacerlo de día y después de noche. Que hay mucha gente muy loca que se mete directamente de noche y no sabe dónde está el peligro real. No, y aparte de que puede haber personas no gratas, pues por ejemplo... Claro. Nosotros nos metemos en cada lugar, nosotros hemos desechado sitios por eso, por que haya, porque hay ocupa y demás. No, y aparte, entonces, aparte de eso, de personas que te puedan, bueno, pues agredir y demás, claro, nosotros nos encontramos hace ya muchos años con un antiguo hospital abandonado, donde en lo que fue la capilla en su día estaba estaba operando una secta satánica. Claro, pues, todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Sí, dos peligros. Claro, y luego hay, por ello, como lo que puedan despertar ahí. Claro, y luego hay un tercero, que es el estado estructural del edificio o de la casa en cuestión, que se te puede venir un tabique encima, que se puede, que una escalera se puede venir abajo, que te puedes matar, que te puedes romper la pierna, te puede, en fin, hay que tener mucho cuidado. No, esto no es un juego. No, esto, la gente se cree que es meternos en sitio y grabar y poco más. No, mucho más peligroso de lo que parece. Sí. Los difuntos en sí, porque sí, yo creo que con los difuntos, como siempre se dice, los difuntos, aquí hay que tenerle miedo a los vivos. Pero por otra parte, yo también he tenido, ya no miedo solo a los vivos, sino a ciertas entidades que despiertan mediante ritos y demás. Sí. Invocaciones y demás, sí. Que mediante la Ouija, que ya por lo menos nosotros pensamos que en el pozo ese que te estaba comentando, despertaron algo oscuro. La compañera me comentó, primero, que se sentía mal. Yo cuando sé que se siente mal es que lo que hay ahí dentro no puede ser muy bueno. Y al poco de estar ahí, al rato, pues vio una silueta grande, muy oscura, muy alta. Y me dijo, pues mejor vámonos de aquí. Digo, sí, pues mejor será. Sí, claro, porque... No sé si provocará algún fenómeno. Hombre, yo siempre tengo curiosidad de ver si provoca fenómenos de aversión a lo sagrado, como tú has comentado varias veces. Sí. Pero yo suelo regirme por el consejo que me dan ellas. Que al fin y al cabo ya son quienes tienen en esa ventana hacia el otro lado, ¿no? Entonces, sí. Si son paragnostas, que creo que sí lo son, que pienso que sí lo son en vuestro caso, si son paragnostas, es un dicho así, dentro de la investigación, de la metodología de la investigación paranormal, pues es un elemento muy importante, pero siempre y cuando la paragnosis esté contrastada en la persona, ¿no? Porque también hay... Por eso yo resalto siempre la confianza en que tengo en ellas, ¿no? Son personas que conozco de 10, 15, 20 años. Sí. Y que aunque yo no lo supiera desde entonces, por eso más me fío, ya no solo por lo que me han demostrado, sino son personas que se lo han guardado durante mucho tiempo. No van divulgándolo y no, yo veo tal cual, no. Estas personas son de las que se lo han callado bastante tiempo. Sí. Y hasta que yo no, o sea, a mí no se me ocurrió empezar con el grupo, no supe yo de verdad lo que eran capaces. La sensación de verdad no suele darse mucho a conocer. Sí. Y después hay muchas que te suelen, no sé, ya hay, te lo juro por Dios, que yo me encuentro con gente que no sé qué le pasa. O sea, no sé qué le pasa porque empieza a decir, yo voy con mi compañera a un sitio y viene a otra supuesta sensitiva y empieza a divagar ahí. Yo no sé qué intentará, por favor, pero qué intenta. Sí, lo único que dice, aparte de provocar nada más que errores, inventarse cosas, es meter a la gente en problemas. Porque si yo voy a, por ejemplo, al sitio ese que te estaba comentando, al pozo ese, donde han hecho supuestamente sí, la Ouija, sí. Le han despertado algo, y esta persona va ahí, que la persona, la supuesta sensitiva va ahí, y dice que no ve nada, o que ve algo, pero que no es lo que debería haber. ¿Es problema? ¿Es un problemón? Claro. Está metiendo a la gente en lugares que no deberían entrar. Claro. Hay que tener mucho cuidado con las sensitivas. Hay que, si no muchísimo. Si no se conoce a la persona. Sí. Tristemente vivimos en el misterio. Nos fiamos. Bueno, yo no me fío tanto de los aparatos, me fío más de las compañeras. Le hacemos más caso a un sensor de movimiento que a una persona. Pero es así. Sí. Gracias. Yo creo que se trata de se debe tratar de una sinergia, de una combinación entre la colaboración de auténticos o auténticas paragnostas y también la paratología, que realmente, todo hay que decirlo, actualmente es muy deficiente para la investigación de lo paranormal, porque estamos... Sinceramente, Santiago, sí, me ha hecho más efecto un movimiento de una lata, que la lata ni siquiera con que yo estaba en el suelo. Sí, sí, sí. O incluso una vela, que un... Bueno, nosotros como de presupuesto somos muy humildes. Bueno, bueno, pues... Todo hay que decirlo por ahora. Sí. Pero me fío más de la... A ver, me da mucho más información una de mis compañeras que un cualquier aparato. Es cierto que como has dicho, el conjunto del aparato con la paranostra da el doble información, porque un sensor de movimiento que ya nos pasó una vez sonando durante, hasta que tuve que apagarlo yo, que estuvo como 20 y pico minutos sonando, y me dice la compañera, pues la entidad que está al lado y que está haciendo, se está poniendo al lado para que nos vayamos de ahí, porque cada vez que sonaba el sensor yo me acercaba a ver qué era, si era algún animal, lo que fuera. Pero por un momento, la entidad, la supuesta entidad, la que me comentaba la compañera, estaba todo el rato al lado del aparato, como diciéndonos, por aquí está la puerta. Ya se pueden marchar, por favor. Sí, sí. Entonces, para ciertas cosas sí, ¿verdad? Que te da el conjunto del aparato con la versión de la sensitiva, siente confianza, por supuesto. Yo siempre resalto eso, siente confianza. Pues te da una información que vale oro. La paragnosis, evidentemente, hay que comprobarla. No lo digo en tu caso, que ya está comprobada. Pero cuando alguien dice, yo soy sensitivo o soy sensitiva, bueno, pues antes de contar con esa persona para una investigación o para incluirla en el grupo de investigación de uno mismo, del que sea, la persona tiene que demostrar, demostrar que efectivamente es paragnosta, lo que hoy en día se llama sensitivo o sensitiva. Sencillamente, esta es la realidad, porque... ¿Sabes qué pasa? Sí. Lo malo que hay mucho... Como dije, no me acuerdo dónde fue, si fue en un post del blog o en Facebook, no me acuerdo dónde fue, que hay mucho sensible y poco sensitivo. Claro, efectivamente. Hay muchos que les dicen lo que... es decir, te dicen que es sensitivo, pero como tú le señales o les dices que no, pues... ya tienes el problema hecho, ya se lo toman a mal. Es que ahí nos metemos, David, en otro mundo, que es otra entrevista también, es otra conversación, que es el mundo de los médiums, por un lado, el mundo de los paragnostas, hablando más de una forma más general. Y es el ego. Yo me he encontrado, no sé cuál es tu experiencia, enseguida vamos con los que se quedan aquí, que es el tema de hoy, pero están, David nos está contando cosas muy interesantes. Yo me he encontrado en ya unos cuantos años de profesión y de dedicarme profesionalmente al estudio y a la investigación de la parapsicología, me he encontrado con médiums. Sobre todo, como hemos dicho al principio, suelen ser en un porcentaje bastante alto mujeres, pero también hombres, ¿eh? Recuerdo, no voy a dar nombres propios de nadie. Me he encontrado con hombres y con mujeres que dicen ser unos médiums, otros son clarividentes, otros son médiums visuales, es decir, que ven a los espíritus, en fin, todo un abanico de posibilidades. Y en un porcentaje alto tienen un ego, sí, un ego enorme, pero enorme, es decir, y basado en qué, porque luego no demuestran nada, es decir, al revés, incluso fallan. Yo recuerdo, voy a contar esta anécdota a ver qué te parece, David, y qué les parece a los oyentes. Yo recuerdo, en este caso fue un hombre, era un hombre, que decía tener, entre otras cosas, clarividencia, que percibía los espíritus, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Era un supuesto portento paranormal. Bueno, pues una noche me dice, te acompaña una mujer que es familiar tuya y que ha fallecido. Y pensé yo, hombre, claro, si me acompaña es porque ha fallecido. Bueno, empezando por ahí, ¿no? Es decir, a veces caen algunos y algunas muchos en unas absurdidades enormes. Pero le puse que forma parte de la investigación, le planteé una pregunta trampa. Le dije a que es una mujer rubia. Y me dice, sí, es rubia y con el pelo largo. Y que no ha muerto hace mucho. Bueno, pues eso es mentira. Yo, a mí no se me ha muerto, afortunadamente. Me decía además, familiar, no, rubia. Mire, rubia en mi familia, no. Y es decir, que estaba sencillamente... Yo no digo que inventándoselo, pero que desde luego lo que estaba diciendo no era verdad. Y no hablaba de un guía espiritual o incluso de posibles vidas anteriores. No, de alguien de mi familia que había muerto, que era una mujer rubia. Y claro, cuando yo le dije sí, y me dijo no, es que está contigo, la estoy viendo ahora mismo. Y dije sí, claro, la estás viendo. No era cierto, sencillamente. Entonces, yo no sé si este tipo de personas, yo no sé si que se lo creen ellas mismas. Algunos sí, y otros no. Pero, ¿cuál es el problema entonces? Los problemas son varios. Es que cada punto es una entrevista, David. Los puntos principales son, por un lado, el ego, por un lado. Satisfacer el ego, ¿cómo? Con sus aciertos. He acertado, no, si ya lo dije, ya lo pronostiqué yo. No, si ya lo vi yo. Eso por un lado. Y siempre tienen que llevar la razón. Y como tú has dicho, como les digas que no, se ponen de mal geroles. Es decir, se les cruzan los cables, hablando coloquialmente, y se enfadan. Bueno, pues eso se llama soberbia. Y la soberbia y un ego mal educado van de la mano. Eso por un lado. Luego existen, por otro lado, no sé si estás de acuerdo conmigo, existen dentro de este mundo de lo que hoy en llama sensitivos y sensitivas, y no es ni mucho menos, para nada, no es un ataque, porque yo trabajo también con paragnostas y con sensitivos y sensitivas, no es un ataque, es decir, la verdad. Dentro de ellos y de ellas hay, pero muchísimos y muchísimas, con lo que se llama personalidad histérica. ¿Personalidad histérica? Sí, personalidad histérica. Es decir, por ejemplo, vas a un lugar con ese supuesto o supuesta sensitiva o sensitivo y le dices, acabo de ver ahí, por ejemplo, ¿no? Hay que tener cuidado con la sensibilidad, es decir, todo entra dentro de una metodología y conociendo la sensibilidad mínimamente de esa persona. Le dices, acabo de ver ahí fugazmente la figura de un hombre. Y bueno, el contagio psíquico que yo he presenciado en más de una ocasión, sí. Se montan, de verdad, perdone la expresión coloquial, se montan una película. Es tremenda. Mira, voy a... Cuando yo te he comentado lo de la quedada, sí. Uno de los motivos también que lo dejé de hacer es porque la sugestión, como decía, es lo peor. Y eso provoca que la gente empiece a ver cosas que ni por asomo hay. Claro, pero... Pero David, sugestión, efectivamente la sugestión en sensitivos y sensitivas, y por supuesto también incluso en investigadores, se da, pero otra cosa es que haya de fondo, o no tan de fondo, una patología, una psicopatología, es decir, que la persona tenga, que las hay y los hay, ¿eh? Ah, sí, que los hay, y que tienen incluso, y esto hay que decirlo, y no es la primera vez que lo digo, y tú también creo que opinas de la misma forma, ahora te cedo la palabra, pero es que es importante, personas que tienen consulta por la que cobran por cada sesión, no hablo ya de tarot, no, de comunicación con, de supuestas comunicaciones con difuntos, familiares o amigos de esa persona que acude a la consulta, y que la persona sale de la consulta, por supuesto, pagando una buena cantidad de dinero, y con una mezcolanza, un batiburrillo mental, que lo que hace es lo que tú has dicho antes, confundir a las personas e incluso tomar decisiones que pueden llevar a la persona sencillamente a la perdición. Yo conozco un caso, lo conté hace mucho tiempo, de un hombre que, aconsejado por un individuo de este tipo que estoy diciendo, no estoy diciendo que todos sean iguales, no, paragnostas hay, ya lo hemos dicho, pero de este tipo, que le aconsejó sobre un negocio. Bueno, pues el resultado fue que se arruinó. Se arruinó. Se arruinó, totalmente. Lo que hace también la desesperación de la gente, también. Sí, claro. Remedio. Sí, sí. Con estas personas que es un desconocido totalmente y que dice que tiene tal capacidad, pero lo único que consigue, pues, es eso. Sí, sí. Lucrarse de la gente de buena fe. Y le importa muy poco que después esa persona se arruine o incluso cosas peores. Yo creo que conoces mi opinión, los oyentes también, es mi opinión, cada uno tendrá la suya. Cuando se mezcla, en este paréntesis que hemos abierto y que cerramos ya mismo, cuando se mezcla el negocio, con lo paranormal, con este mundo de lo paranormal, de lo desconocido, etcétera, mal asunto, por mal camino va esa persona. Cuidado con esa persona, no es de fiar. No es de fiar. Lo paranormal, con lo paranormal no se hace comercio. Otra cosa, que lo he dicho, es que tú o yo o tantos compañeros hagan un programa. En mi caso, actualmente no es el caso, que llevo 8 años y 4 meses en un podcast con muchísimo seguimiento, y gracias a todos ustedes, y en este caso a los invitados, con muchas descargas y mucha audiencia. Pero, una cosa es trabajar en un programa, en una cadena, que como profesional de radio o de televisión tengas tu sueldo, como profesional del periodismo, porque ejerces el periodismo y estás delante de un micrófono en una cadena de radio, de televisión. Y otra cosa muy diferente es hacer del misterio, del llamado misterio por englobar todo, hacer un puro negocio. Eso a mí me parece una vergüenza, sencillamente. Sobre todo de esa forma, que encima ni siquiera tiene ningún tipo de capacidad asesorial ni ninguna habilidad de ese tipo. Encima, eso tampoco es así, si vas diciendo que eres tal cosa y lo único que buscas es tomarle el pelo a la gente para lucrarte, sin tener en cuenta lo que le estás haciendo a la otra persona, pues se multiplica. Yo, como se decía, el karma es una manera de evitar que la gente se tome la justicia por su mano. Ya el karma, el tiempo, devuelve todo, sobre todo este tipo de hechos, tanto los buenos como los malos, ¿no? Pero sí. Es una forma, yo he pensado así, el karma, yo a mis enemigos, pues, como tú dijiste en el último programa, creo que fue, bébete tu propio veneno. Pues, sí. Eso mismo. Lo que pienso yo, los enemigos, es que en este mundo, bueno, es un poco meter un poco de fuego, pero en este mundo la envidia, este mundillo, David, este mundillo que se ha convertido, un mundillo, un mundillo de egos infectados, y por culpa de eso, pues culpa de eso, después hay tanto prejuicio con los que se lo toman bien, en serio y demás. Es una pena, porque después en lugares que hemos investigado, después ves vídeos en YouTube o haciendo el circo, y cuando hay mucho más interesante, lo que de verdad el misterio de ese lugar es mucho más interesante que el circo que se monta en alguno, y después a uno pues le toman... Uno le cuesta un montón llegar a cierta reputación que otros intentan ensuciar, pero esto es así. Sí, sí. Avísanos, cerramos paréntesis, era necesario hablar de los paragnostas, de las paragnostas, sensitivos y sensitivas, que los hay, por supuesto que los hay, muy pocos, pero los hay y las hay, pero hay un porcentaje altísimo de auténticos cuentistas, por un lado, y por otra parte, sencillamente personas que tienen pues algún tipo de alteración en su personalidad, que no es que engañen, otros sí, otros engañan sabiendo que están engañando, otros no, otros se creen, sencillamente se creen lo que están percibiendo o creen estar viendo, etcétera. David, enseguida nos avisas cuando vayamos a emitir la segunda parafonía o psicofonía que nos has que nos cedes muy amablemente. Y estábamos, antes de este paréntesis, con tu análisis de esa película que para mí es mítica. Mítica para mí porque esa noche tuve que dormir con una lucecita encendida en la habitación. La vi hace muchos años cuando se estrenó, pero tengo que decir, igual que hay incluso... personas y profesionales muy conocidos también que han confesado que no pueden esto o aquello, pues a mí aquella película me impactó la noche que la vi en el cine, que fui con Juan Carlos Salamanca, el erudito en potencia, que está con nosotros aquí en el programa, gracias a Dios y por muchos años, que así sea. Pues esa noche, cuando vine del cine ya tarde y se hizo la madrugada y estaba yo solo en casa en medio de la sierra y demás, pues después de apagar la luz, pues venían a mi mente, bueno, es el psiquismo de alguien que se dedica profesionalmente al tema, pero que también uno es humano y le puede impactar. El sexto sentido es la película, el sexto sentido. Tu análisis, estabas hablando de tu análisis, un análisis que hiciste de la película, y ahí hemos abierto este paréntesis que ya cerramos. Bueno, sí. El capítulo de lo que es el niño, pues bueno, más o menos está cerrado. El niño típico de cuando pequeño, que parece, por lo que indica la película, parece ser que paragnosta, que puede llegar no ya solo de niño, sino también de mayor, porque por el potencial que aparenta tener la película, pues parece ser que puede ser así. Y bueno, en el caso lo más interesante en principio sería la causa paranormal, que en este caso sería el Bruce Willis, que ahora el personaje no me recuerdo bien el nombre. Sí, es un psiquiatra. No recuerdo bien, bueno, es un psiquiatra. Sí, yo tampoco lo recuerdo ahora mismo, pero bueno, es un psiquiatra, sí, sí. Sí, sí. Sí. Que bueno, se ha asesinado por un antiguo paciente. Sí. Que esa escena es un acumulado de temas, porque es un suicidio, un asesinato, hay de todo. Ya de por sí la película empieza con un fenómeno en el sótano de la casa. Cierto. Que hay un fenómeno como de termogénesis. Sí. O sea, un pie de un frío inexplicable. Sí, señor, el descenso de temperatura. Yo pensé que no estoy seguro, si es que había alguien con ellos, de por sí. Sí. Como en el caso de los protectores, que a lo mejor podía haber alguien con ellos. O puede ser alguien que estaba acompañando al paciente, ¿no? El que aparece después en el baño, que es el que se suicida. El que se suicida, sí, sí. Sí, sí, sí. Si te pones cada escena, puedes sacar ahí un par de párrafos bien llenitos de contenido interesante. Pero claro, Bruce Willis durante toda la película... quiero decir, cinematográficamente actúa, pero vamos a trasladarlo como si fuese la vida real, dentro de esta hipótesis. Sigue actuando como si fuese el psiquiatra que sigue atendiendo al niño y demás. El niño, claro, le ve y le escucha porque efectivamente es un medium clarividente que ve a los espíritus, ¿no? Y clareaudiente, que los ve, que los oye también. Sí, la verdad que si es así, el niño tiene mucho potencial. Y ciertamente, pues el psiquiatra que tras fallecer, primero no se da cuenta, no es consciente de que está muerto, obviamente, y que parece él siente que todavía le queda algo por hacer y sigue trabajando. Y supongo que como se da cuenta que el niño le ve bien. Sí. Que es el único que le hace caso al principio, pues acude a él para ayudarle en su supuesto problema. Sí. Y bueno, el resto de película, pues lo normal, él vive en su mundo, no se da cuenta de ciertas cosas, aunque se nota que poco a poco va perdiendo, como él mismo lo dice, ¿no? Va perdiendo la noción del tiempo ya. Que a nosotros nos ha pasado en alguna comunicación mediante psicografía, que había un chico, algo parecido a la película, que el chico que se comunicaba siempre hacía lo mismo, venía de ver a sus amigos, y que iba en busca de su moto, que la había perdido, y como que no sabía, él no sabe exactamente, no sabía dónde, qué día era, no sabía, o sea, solo era él y en su mundo, nada más que hacía lo mismo siempre. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Estaba perdiendo la noción del tiempo. No sé si es algo lo más normal en este tipo de... lo que nos puede pasar cuando desencarnemos. Y que esa noción del tiempo parece que se difusca, se desvirtúa totalmente. Y nos enfocamos en lo mismo. Como parece ser que en el caso de la película, que nos enfocamos siempre en lo mismo. El doctor pues se enfoca en lo que es el niño y en cuidar el señal de lo que quiere. Sí. Consciente del resto, el ser se cree que la mujer todavía está con él cuando no está. A veces él piensa que están peleados, pero no lo está, ella ni siquiera sabe, ella no lo ve. En la cena del restaurante es muy... Sí. El restaurante es muy interesante cuando él está hablándole a ella. Sí. Él ya está en el restaurante celebrando el aniversario. Y él aparece ahí, va a pagar la cuenta de lo que está hablando y no, y lo que se piensa es que están peleados. Claro, efectivamente. Es muy interesante. Estamos en compañía de David Caballero, investigador, estudioso, investigador de campo. Esto es muy importante hoy en día. Serio y riguroso. Y es un nuevo fichaje. Ya sabes, David, que de momento no hay presupuesto para nadie. No te preocupes. Hasta que si voy a Madrid, no he hecho un café. Por supuesto que sí. Estamos con David hablando de los que se quedan aquí, los difuntos que se quedan aquí dentro de esta hipótesis, lo hemos dejado claro desde el principio, supongamos que es así, ¿por qué se quedan aquí? ¿Cuáles son las posibilidades? Nos está contando cosas muy interesantes y otra parafonía que tenemos pendiente. Pero, David, te pregunto, los que se quedan aquí porque no quieren ir a la luz, al ser luminoso, a revisar su vida, a lo que la Iglesia llama el juicio particular. Aquí me vienen a la memoria las palabras de Pablo de Tarso, o de Saulo de Tarso, para dentro del catolicismo, San Pablo, cuando dice, después de la muerte, el juicio, dice. Y también hay unas palabras de Jesús de Nazaret, cuando dice, voy a tratar de recordar literalmente, dice, no hay nada oculto que no haya de saberse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Es decir, que todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, omitimos, todo absolutamente, antes o después, ante ese ser luminoso, que realmente no sabemos quién es, yo pienso que no es Dios, pero bien, es un ser maravilloso que no tiene forma, ya saben todos ustedes, es una luz que te acoge, pero cuidado, vamos a hablar enseguida del suicidio. Ahí la cosa cambia. Pero bueno, es otro tema. Pero será la visión panorámica, la revisión de la vida, es decir, lo que llama la Iglesia el juicio particular, donde se valora la vida de la persona, y en tu reportaje, David, apuntas, escribes muy acertadamente, en mi opinión, que efectivamente hay personas que fallecen, que son conscientes, sí, que han muerto, pero que su comportamiento en la vida saben perfectamente que ha sido, en líneas generales, malo, que se han portado mal, que no han sido buenas personas, y que se resisten, por tanto, a ir a la luz para no someterse a esa revisión de la vida. David, ¿qué nos puedes decir? Pues la verdad, sí, es algo que yo siempre he meditado, he pensado. Hay casos de, sobre todo de algunos clérigos, hay algunos curas que yo, que es posible, monjas también, que es cierto que se quedan. Hay algunos que a lo mejor se quedan en la iglesia misma, a lo mejor, yo digo, a lo mejor están haciendo un servicio todavía, se quedan aquí para seguir sirviendo a los iglesias, pero es cierto que también es verdad, porque lo hemos contratado con cierta documentación, que a lo mejor un sacerdote a lo mejor no se ha portado como debería, no cumplió con lo que debería haber hecho en vida, con lo que deberían hacer los curas, un sacerdote o el clérigo, el tipo de clérigo que sea, y en realidad, en lugar de trascender, ha decidido mejor quedarse aquí. Como hipótesis, obviamente, y lo que me han dicho en este caso, porque no sabemos exactamente por qué, a lo mejor no quiere someterse a que le sometan a ese juicio, a esa revisión de la vida. Es posible que hiciera algo que no debería haber hecho y prefiere quedarse donde está, como en el caso de la parafonía que escucharemos, que es un caso de un cura, un sacerdote. Bueno, pues cuéntalo ya, David, y ponemos, si te parece, no la parafonía, ¿no? Sí. Vale, perfecto, pues cuéntanos. Se trata de un pequeño, no voy a dar muchos datos porque ya en cuanto a lugares donde nos contó, menos datos se ve mejor. Sí, no, pero sí, sí, mejor. Sí, sí. Y bueno, es un pequeño colegio que está en alta montaña de la isla de Gran Canaria, y bueno, ahí habita, según las paranostas, ¿no?, habita la presencia de una entidad que recibió un cura que llevaba al colegio, ¿vale? Sí. Pues, como curiosidad, precisamente esta entidad fue la que activó, la que me decía a mí la compañera, el sensor durante minutos, intentando que no fuéramos allí. Cierto es que la entidad, es que este caso también es muy interesante, también de los que más fenómenos hemos vivido. Es verdad que la entidad esta parece ser que tiene cierto gusto por la música clásica, sí. O bandas sonoras tipo de esta música, ¿no? Ya que en un experimento le pusimos el mismo móvil, allí cuando no hay mucho presupuesto tenemos que utilizar cualquier objeto. Bueno, aquí cuanto más ingenio se tenga, mejor. Mejor ingenio que dinero, en realidad. Sí. Bueno, pusimos el móvil con música, ha sido una banda sonora, y parece ser, según la paranota, que lo podía ver perfectamente, pues parece ser que mostraba como le gustaba, ¿no? Es decir, parece ser que a lo mejor en su vida él daba mejor música, por ejemplo, o tenía cierto gusto sobre la música simplemente. Pero cuando le cambiamos el género, le pusimos, lo voy a decir, pero bueno, es así, es lo que ocurrió, le pusimos reggaetón, ¿vale? Sí. Y el móvil lo que hizo, nosotros le estábamos diciendo a la entidad, estábamos hablando con ella, le decíamos, si quieres que quitemos la música, pues acércate hasta el sensor del movimiento que le teníamos en la parte de fuera. Y entre lo que se lo estábamos pidiendo, por favor, acércate, si quieres que apaguemos a la música, no optó por acercarse al sensor. Lo que optó fue por apagar el móvil directamente. Sí. Sí, es súper curioso. La sensitiva, en este caso, Sally, pues vio perfectamente cómo ponía la mano, la entidad puso la mano encima del aparato, en este caso del smartphone. Y él se cortó de repente, se apagó el móvil. Digo, vale, pues vale, gracias por la señal. Un síntoma, un indicio de que la causa es muy inteligente. Lo es, ya lo creo que lo es. Inteligente. Y bueno, pensamos que según... Este es el único caso que yo he vivido que la primera vez que fuimos a ese lugar, una de las compañeras se le ocurrió llevarse un documento sobre que hablaba sobre un libro que hablaba del colegio. Y bueno, se llevó el documento a su casa y en la casa hubo fenómenos. Sí. De fenómenos de grifos abriéndose. A lo mejor encendía la vitro, la encendía para calentar algo, se apagaba, sin tener por qué. O una pistola de juguete se disparaba sola. Incluso una clarividencia, una voz, que le dijo su nombre. Nosotros cogimos, como sospechábamos que era producto de haberse llevado tal documento, que el documento hablaba de tal libro, el libro hablaba del lugar que había, no estoy seguro, creo que era alguna historia sobre, lo voy a decir, espero que no me coman. A ver lo que vas a decir, David. Pero bueno, no hablaba muy bien de una historia sobre monja y el cura este señor. Y bueno, puede ser que se ofendiera, no le gustaba nada que nos hubiéramos llevado este documento y fuera con ella a la casa. Cogimos finalmente el documento, comprobamos que durante una semana hubo fenómenos así y finalmente llevamos el documento, lo subimos al mismo pequeño colegio este que te estaba comentando, abandonado, y cesaron completamente los fenómenos. Qué interesante. Y bueno, que hay ciertos que nunca no debemos llevar nada de ningún lugar de este tipo, cuando hay entidades de cualquier tipo. Nunca, sí. Cualquier persona que me esté escuchando, si se dedica a esto, que nunca se lleve nada de un sitio, sobre todo este tipo de documentos que pone una historia del lugar y tal. No, porque puede pasar fenómenos como en este caso. Lo que queda claro es que antes o después, si se puede hablar de un antes y un después en ese más allá hipotético, en mi opinión, ya sabes, y creo que tú también, tenemos la convicción de que existen otros niveles ontológicos, otras dimensiones después de la muerte, pero lo que queda claro es que antes o después todos y todas absolutamente vamos a pasar por la revisión de la vida. ¿Queramos o no? Esto es así. Yo quiero pensar que realmente tiene que ser así, que finalmente... Sí, sí, nadie se escapa, no. Este señor del colegio, tarde o temprano se tendrá que ir. Yo supongo que cuando fallecería, pues, dijo, me va a leer la cartilla, ¿no? Y prefiero quedarme aquí. Yo quiero pensar que tarde o temprano se tendrá que ir, o llamarán, y porque, al fin y al cabo... los lugares cambian y el planeta no es para siempre, tiene una fecha de caducidad. Claro. La pregunta es quién pasará cuando no exista ese pequeño colegio, a dónde irá la entidad. Y así muchos casos, como el del orfanato que está aumentando, el fenómeno de la lata. Si esta entidad se comporta así por el hecho, supuestamente, del bullicio de gente que se está metiendo ahí, se escapar, de pausar del bucle. Y en principio, cuando ya no hay judicio, se llega el buque. Pero ¿qué pasaría si el lugar donde está ella desaparece? Ella se va, sigue, deambula por ahí. No, es que. Claro. Es la pregunta de mí. Entonces, es poder también recibir que una investigación en realidad nunca se acaba. Estoy de acuerdo contigo. Igual que nunca se acaba de aprender, tampoco una investigación se acaba. Es verdad. Pues un día, puede ir 2 meses, 3 meses, 4 meses, y pasar a lo mejor siempre lo mismo, pero dentro a lo mejor de un año o dos, a lo mejor la entidad de esa amor no está, o se comporta de otra manera, o... Es que pues yo creo que una investigación en realidad nunca se acaba. Como la finca esa la que se estaba comentando antes, la finca de San Rafael antes, nosotros lo fijo, lo más normal, era esos fenómenos, las puertas abriéndose, que la causa en principio fuera el tal coronel o la mujer, pero en una noche, que es de las que yo me acordaré para siempre, yo estaba en lo que es el taller de la casa de Dormeo, las compañeras estaban en el porche de la casa y estaban en la otra esquina de la casona. Y me puse, bueno, puse a grabar porque por el taller es donde solía pasar este señor. Y bueno, empecé a escuchar voces, pero voces de personas fuera de la casona. Y era yo pensando, digo, bueno, como este es el típico abandonado, que ya se ha hecho, ya la gente lo ha escuchado bastantes veces, la gente tiene curiosidad, y yo pensando que la gente, un grupo, iba a entrar a visitar la casa. Y nada, salí del taller, que justo va hacia afuera el taller, fuera de la casa, y no vi a nadie. No había absolutamente a nadie, no había nadie ahí. Voces, pero voces de color y de gente hablando en alto, ¿verdad? Sí, sí, no había sí. Ningún grupo, no había ninguna persona, Dios, no, pues. Entonces, yo salía con la vara en mano, y por si acaso iba a ver quién viene. Porque si no, no salgo, es súper raro que yo salgo. Bueno, pues al rato me comentaron compañeros que una, bueno, en este caso mi pareja, me dijo que es verdad que había visto alguna sombra que otra. En la zona de la casa, la zona de fuera, la zona exterior. Y salimos de allí, me dijo Eva, dice, no, vas a salir. Eva es la medium en la que hace geografía, es más potente, además, tiene más fuerza, más sensitiva. Y salimos de la casona para hacer geografía y captó a tres presencias. Captó a tres presencias que se comunicaban entre sí, parece que estaban discutiendo. Y parece, por lo que daban a entender, parecía que habían tenido un accidente por la zona. Y estaban deambulando. O sea, no tenían ningún rumbo. No estaban en la finca solo, o sea, por estar ahí y quedarse ahí. No, estaban deambulando y después siguieron el rumbo y se fueron. Porque yo fui a otra investigación días después y ya no los capté de ninguna forma. No se hicieron notar, no había ningún fenómeno. De hecho, en la casa es enorme, por dentro tiene un patio grande y alrededor de habitaciones. Nosotros estábamos en el centro del patio y escuchamos un sonido así. Sí. En directo, una voz directa. Lo escuchamos los tres años de tiempo, nos quedamos mirando. Yo, a ver qué demonios es, porque no es el típico fenómeno que vivíamos en la casa en investigaciones pasadas. Era algo inusual dentro de lo astral, ¿no? Y nos quedamos pensando. Y dimos con ese supuesto, con esa hipótesis, que eran personas que habían tenido un accidente y que estaban deambulando. Sí, sí. Es súper curioso. Y de hecho, la parafonía que vamos a escuchar. Vamos a escuchar ahora mismo, sí, sí, sí. Es como lo que te he dicho, es así como un efecto llamada, pero provocado presuntamente por la entidad del colegio que le estaba comentando, del cura. Muy bien, pues. En la primera noche. Sí. La primera noche que fuimos, fuimos en grupo con más personas y bueno, el pequeño colegio tiene un banco de piedra y nos reunimos ahí, teníamos los víveres, ¿no?, para tomar algo durante la noche y bueno, durante la grabación yo puse la grabadora al lado de la entrada de la capilla que tiene ahí y cuando la escuché, pues se escucha eso, un efecto llamada, sí, pero súper claro, nada. Y no solo una vez. A ver, se oyó esa noche y después otra noche, mucho más adelante, o meses posteriores, también se escucha. Es como que yo quiero entender, o una hipótesis, que como era también era un maestro, un profesor de escuela, pues al escuchar bullicio, a lo mejor es que era o un efecto llamada o un diciendo bajen la voz o algo así. Es que es súper curioso, y lo escucharemos ahora, es muy curioso, muy curioso. Recuerdo una de las diversas visitas también a un lugar que voy a omitir, precisamente por lo que tú decías, David, para evitar que las personas vayan al lugar y demás. Pues con un grupo, una noche madrugada, ese edificio había sido un hospital y en la quinta planta, me parece que era la última, fue hace ya unos cuantos años, creo que era la quinta planta, detrás de nosotros, efectivamente pudimos escuchar, pero de forma clarísima, lo escuchamos todos, como si alguien nos mandase, nos ordenase con ese sonido de guardar silencio, ¿no? Como si alguien nos ordenase el guardar silencio. ¿Te parece que escuchemos la parafonía que grabaste? Muy bien, pues vamos a escucharla, obtenida por David Caballero, como nos ha comentado. La hemos repetido varias veces. Vamos a escucharla. Cuando el misterio se convierte en sonido, es el sonido del misterio. Es el sonido de más allá de la realidad. Inquietante, sorprendente parafonía. Tengan todos ustedes su propia opinión. El fenómeno es innegable y también son innegables los fenómenos que nuestro invitado de hoy, David Caballero, ha protagonizado, ha vivido con su grupo de investigación en múltiples ocasiones. David, sigues con nosotros, ¿no? ¿Estás ahí? Ahí estoy. Perfecto, bueno, pues ya en la recta final, David, dos temas interesantísimos respecto a los que se quedan aquí. ¿Por qué se quedan? ¿Con qué motivos? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues estamos en esta extensa entrevista, estamos profundizando todo lo que podemos sobre el asunto. Algo que hemos oído no solamente en la tradición de nuestro país, sino también en otras muchas culturas y civilizaciones en otros países. Es algo muy antiguo, que viene de antaño, como son las almas en pena, las almas errantes. David, yo te pregunto, ¿qué son las almas errantes? Algunas almas, parece ser que pienso yo que posiblemente por desinformación, porque no se han interesado quizás cuando estaban en vida, estaban encarnados, ¿no? Y no, a lo mejor no mostraban mucho interés sobre lo que podía pasar después de fallecer. Sí. O que han muerto muy repentinamente y apenas se han dado cuenta. Pues hemos comunicado mediante psicografía, como comentaba antes, con entidades que dan a entender que ni siquiera saben dónde están, que están perdidas, que están deambulando de aquí para allá sin un rumbo fijo. De hecho, el caso que comenté antes sobre la finca, sobre las entidades que estaban como que parecían de un accidente, parecía que no tenían un rumbo, estaban como perdidas. Almas, sí, perdidas. Sí, almas perdidas, sí. Sí, almas perdidas que parece que no son conscientes de su estado y no van a ningún lado, están de aquí para allá. Incluso otro caso que incluso pasó en una comunicación en el mismo búnker que te estaba comentando antes, donde los soldados, pues ahí se cruzó la supuesta entidad de una mujer mayor que se estaba comunicando desde un barrio que estaba bastante, no estaba muy cerca de donde estaba un poco alejado. Decía que estaba en cierta calle y que estaba buscando su casa, y era una señora mayor. Es un caso que cuentas en el reportaje, ¿no?, de Gran Canaria Paranormal. Sí, exacto, sí, lo puse en el mismo reportaje. Una señora que... La anciana, ¿no? Una anciana, sí, una señora mayor, que deambulaba, que no sabía dónde estaba y que buscaba su casa. No encontraba su casa. Ella estaba buscando su casa. Y no sabía, ella no sabía dónde estaba, estaba buscando su casa, pero no la encontraba. Entonces, lo que da a pensar es que en vida es posible que a lo mejor no tuvo la información necesaria, sí, o no lo quiso nunca, no hubo ningún interés, o falleció muy repentinamente y entonces a lo mejor se quedó deambulando. Sí. Es algo que a mí me parece, digamos, toda la atención, que hay casos que sé que cuando nosotros estamos a punto de irnos nos vienen a buscar. Teorías así. Claro, por eso te iba a preguntar, es que ha habido un fenómeno de telepatía, David, porque te iba a preguntar precisamente por eso, de verdad. Sí, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre ahí? Porque las ECM nos hablan de, por ejemplo, digo ECMs, ¿no?, que salen al encuentro, o incluso personas que están, que no experimentan ECM, pero que están a punto de morir, están pues en sus últimos momentos y sonríen o dicen está aquí papá o está aquí la abuela. Claro, en estos casos, ¿qué ocurre con estas almas errantes, perdidas, desorientadas? ¿Dónde están los familiares? ¿Dónde están los seres queridos ya fallecidos? ¿Dónde están los guías espirituales, si es que existen, no? Claro, es que parece como que tenemos que avisar con tiempo de antelación antes de fallecer, o qué quiere decir esto, porque yo no lo entiendo. Cómo es alguien que estábamos en un hospital agonizando durante días, semanas o meses, a esa persona, por lo menos es lo que me han comentado las chicas, ¿no?, que así han tenido unas experiencias así, que ven a alguien esperándole en la misma habitación. Sí, como es frecuente. Buscarlo o recibirlo. Sí, es frecuente, sí. De entidades, unas que parece que están errando sin ningún rumbo, ¿qué pasó? Claro. Que no les ha pasado lo mismo, no la buscan, no. Es que es algo muy extraño. ¿Y no crees, David, que puede haber aquí? Porque estamos haciendo filosofía de la parapsicología, pero vamos, totalmente, que es lo que a ti y a mí nos interesa realmente, ¿no? Una vez conocidos los datos y los casos que nos estás contando, que son muchos y muy interesantes, es profundizar en los fenómenos y plantear preguntas e intentar, por lo menos intentar, llegar a conclusiones, reflexionar y llegar a conclusiones. No puede ser, te pregunto, David, tu opinión, que haya algo de pedagógico en cuanto, claro, en cuanto a que el ser supremo o desde ese otro lado se permita que esa alma esté temporalmente, nada y eterno, salvo la felicidad eterna. Yo no creo en las penas eternas, ya lo sabes. A las penas eternas del infierno medieval, que se sigue sosteniendo, la eternidad de las penas en el infierno. Pero, en fin, esa es otra cuestión. Bueno, pero, claro, en este caso, sí, es temporal, pero es como si se permitiera que esa alma quedase temporalmente desubicada, descolocada, sin saber dónde se encuentra, dónde está, qué le pasa, y estuviera buscando, en este caso lo señalas además en el reportaje, sobre todo su casa, ¿no? Su casa. Sí, según la comunicación, estaba haciendo eso, buscando su casa y no la encontraba. Sí. Sí, sí. Entonces, no sé si desde el otro lado el creador le está enseñando algo, no lo sé, la verdad, hombre, yo no estoy muy seguro de eso, no lo sé, la verdad que ya sería un poco jugar a ser adivino, pero no lo sé si podría ser eso. Bueno, yo puede lo que ser. Entiendo es que si no se tiene tal información, incluso los accidentados también, algunos están, parece que están deambulando, A ver, yo, una cosa que yo doy gracias a Dios es la suerte que he tenido al tener dos personas así conmigo. Claro. Y convivir con una sensitiva es tener una universidad. Claro. Del otro lado, claro. Todos los días. Y tener a alguien así, si estás en carretera de montaña o cualquier sitio, y de repente le dice, conoces a esa persona, ¿no? Exactamente. Y a ver, conoces sus gestos y demás. Y cuando le ves los gestos que hace, y sabes que no te está diciendo todos los días, no, vive aquello, no. Porque al final ya te acostumbras y tampoco te vas a ver loco. Y ella se quiere tanto mostrar así, sino de vez en cuando, pues. Si ves que cambia mucho la cara, digo, ya, que pasó algo, ¿no? Y en una ocasión, en una carretera, había un ciclista y el ciclista estaba, tenía su bicicleta, pero el ciclista estaba, la entidad estaba totalmente desfigurada, es decir, lo que entendimos que sufrió un atropello o algo así. Sí, sí, sí. O convivir, otro dato, como lo de comentaba, de convivir con alguien así, es estar ayer. Ayer mismo que estoy hablando, estar en un restaurante, estar en un baño, que los baños estaban en el sótano, y tú salir del baño y que tenga un olor como a perfume, pero fuerte, y tú le preguntas, ¿te echaste colonia? Sí. Y dice, no, y te mira con cara de, no, y dice, no, ¿tú qué crees que puede ser? Claro, ya sabes lo que es, ¿no? Y era claro. Una clariesencia muy fuerte. Sí, sí. Y es alguien que estaba, una señora que estaba paseando por ahí, y ya está. Sí, sí. Y claro, alguien que no tiene estos datos, no tiene a alguien así cerca, si yo salió solo, hubiera pensado que era alguien que había pasado por ahí. Claro, es que esto. Esto es muy importante. Es muy, que es muy importante durante la vida, durante nuestra vida material aquí, donde estamos, la vida de todos los días, del día a día. Pues el tener, al menos, informarse, aunque no se crea, porque nos escuchan personas oyentes, amigos y amigas oyentes, de todo tipo, de todas las clases sociales, de todas las edades, siempre, por favor, mayores de edad, con opiniones muy diferentes, unos creen, otros dudan, otros no creen, otros niegan absolutamente, pero sin embargo escuchan este programa. Y otros programas, y yo creo, y apoyo lo que dices, David, creo que es muy importante durante la vida al menos tener unas nociones básicas, cuando menos si no se cree, de lo que puede pasar según ese cúmulo de comunicaciones que tenemos, de fenómenos, de fenomenología, en cuanto a lo que ocurre después de la muerte. Hay unas palabras tuyas en este reportaje que hiciste en el programa de noveleros de RTVC. Dices, toda persona debe darse la oportunidad de pensar que hay algo después de la muerte, especialmente para evitar, dices, una situación como la anterior indicada, ¿no? Dice, al fin y al cabo, dices, escribes, no se pierde nada al pensarlo, y si en realidad no hubiera nada, nunca lo sabrás. Pero efectivamente es como si esos conocimientos, te pregunto, esos conocimientos que adquirimos durante la vida material, en cuanto a lo espiritual, en cuanto, y no hablo de religión, de lo que nos espera después de la muerte, con base en toda esta fenomenología, nos sirviera o nos sirve realmente para cuando llegue ese momento, que es la muerte, al desencarnar, cuando el alma deja el cuerpo, saber dónde estás, qué es lo que te pasa y qué es lo que debes hacer, ¿no? Claro. Sí, al fin y al cabo todo esto en realidad es para eso, para hacerte una idea de las posibilidades que hay después, de lo que debe, de darte la oportunidad de pensar que de verdad que hay algo más, y al fin y al cabo, pues, desquitarse, lo que pienso yo, desquitarse uno de todo lo material, de todo, intentar no tener problemas, lo cual es muy difícil. Sí, de que quitarse todos los problemas, de intentar quedar bien con todos tus seres queridos, pero intentarlo estar siempre así, cosa que es muy difícil, pero bueno, porque nunca se sabe cuándo nos podemos ir hoy estamos aquí, pero a lo mejor dentro de 2 horas sale a la calle y... Sí, no... De algún despistado y te lleva por delante y ahí se acaba todo. Dios no lo permita, pero así es. Nadie sabe. No lo sabemos, sí, sí. Nadie lo considera, todo el mundo piensa que no, nunca va a morir. Sí. La gente suele pasar. Y al fin y al cabo, pues, tener cierta información, pues yo creo que es imprescindible. Y que nos vamos al otro lado sin llevarnos nada de aquí. Eso desde luego. Todo se queda aquí, la gente, que si el dinero, las propiedades. Nada. Hay gente que se. Hay, bueno, como estamos hablando antes del tema de la gente pegada a lo material, hay casas que decimos que, bueno, no se pueden habitar porque hay entidades viviendo ahí, porque a lo mejor la herencia no se hizo, no se cumplió la herencia, el testamento no se cumplió como tenía que haber sido. Y la entidad se queda ahí y ahí no vive nadie, no puede vivir nadie. Salvo quien debería estar, que a lo mejor es un familiar o quien sea, quien estaba adjudicado el testamento. Por tanto, pero, sí, no nos convirtamos después de la muerte. Si hay algo, yo tengo la convicción de que, por supuesto, no nos convirtamos, por tanto, después de la muerte del cuerpo físico, en almas errantes, en almas desorientadas, desubicadas, sin saber qué nos pasa, dónde estamos, qué tenemos que hacer. Hay que informarse. Es importante. Yo creo que incluso forma parte de lo que es o de lo que se denomina cultura general, ¿no? Es que estos fenómenos son innegables, y tan innegables, le pese a quien le pese, cientificistas, negacionistas, etcétera, la parapsicobiofísica es una ciencia, y es una ciencia, y es así, desde 1953, en Utrecht, en el Congreso de Utrecht, y ya desde 1969, cuando la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, pues la declara, la coge en su seno y la declara como disciplina científica, si bien no es empírica, pero es que hay muchos tipos de ciencias que pensamos, o yo personalmente no, pero se piensa en general que solamente existe la ciencia positiva, pero por favor, ¿y dónde dejamos, por ejemplo, la historia? ¿Dónde dejamos la sociología? ¿Dónde dejamos la antropología, la teología, la filosofía, las matemáticas? Bueno, pues las matemáticas que decimos 2 y 2 son 4, bueno, pues las matemáticas son es una ciencia abstracta, no es pero en absoluto la física es ciencia positiva, empírica experimental, efectivamente, pero también, incluso, por ejemplo, la física se ha equivocado en el pasado y tampoco hace demasiado tiempo, y se siguen replanteando hoy en día, y se seguirán replanteando, y se están poniendo en duda teorías de Einstein, nada más y nada menos. Es decir, tenemos la física cuántica. Es decir, la ciencia tiene que estar por tanto abierta, y creamos o no creamos, pienso humildemente que es nuestra obligación al menos informarnos, como es el caso de hoy, escuchar esta entrevista, creo que muy muy interesante contigo, y saber lo que quizás, si existe algo, puede pasar. David, último punto y casi nada, los suicidas. Esto es un mundo aparte, ¿verdad? Es un mundo aparte. Cuéntanos, porque estuviste además en un programa que me suena de algo, lo digo con todo mi cariño y afecto, gratos recuerdos, Cuarto Milenio, La Casa del Niño, en fin, cuéntanos un poco, en resumen, ¿cuál es tu opinión acerca de los suicidas y qué ocurre después, si una persona consigue quitarse la vida? Es un tema tan amplísimo. Sí. Amplísimo. Sí. Ya de por sí ya voy a entrar ya con porque no quiero dejarlo aparte. Sí. Ya mencionar los comentarios antes de comentar los mensajes que veo en redes sociales y demás sobre este tipo de fallecimiento, de esa manera de irse por decisión propia. Yo bueno, lo voy a decir así, pero me parece ni que no puede ser ni en broma una decisión que ya está tomada durante la acción, como que ya el destino dice que te vas a suicidar. Es decir, ¿te refieres? Me parece una aberración. ¿Te refieres al determinismo? Es decir, que el espíritu antes de venir a la Tierra ya ha elegido el suicidarse. Eso en ningún caso, por favor. No, porque... En absoluto, por favor. Es que veo un mensaje de decir, no, no era su forma de irse. Yo, bueno, no. Es que yo lo que entiendo es que si alguien ve eso, alguien que esté depresivo y tenga intenciones de hacer tal cosa, si ve los mensajes de eso, pues al final pues les están animando. Claro. Yo sé que no lo hace intencionalmente, por supuesto que no, pero yo tendría más cuidado con ciertos mensajes que suelta la gente, que tengan cuidado porque nunca se sabe quién puede estar pasando un mal momento y tenga intención de quitarse la vida así. Me parece porque importantísimo, David, lo que puede dices. Puede ser alguien desconocido como puede ser un familiar, y yo a un familiar no le voy a decir, pues mira, es tu forma de irte, pues vete. ¿Y qué hago? ¿Se empujo o qué hago? Es una manera de animar y no, lo siento. Lo siento, y yo sé que en redes sociales, por eso yo en redes sociales no suelo meterme mucho en grupos y demás, porque veo mensajes así y no me hace mucha gracia, no me hace ninguna gracia. Y bueno, es una manera de animar. Y no puede ser, porque las consecuencias pueden ser nefastas. Las consecuencias pueden ser terribles. Puede ser como al principio, como el orfanato que estaba en la casa del niño. Sí, la casa del niño, cuéntanos, sí. Sí, donde la sensitiva, las dos paranostas ven y sienten desde lejos, ya, no directamente en la zona donde ella se suicida, sino desde la calle, la zona de a unos 50, 6 metros desde lejos, ya ven y notan a la entidad, a una mujer, y esto es real, la gente lo convirtió en leyenda. Cuanto más conocido es el sitio, al final la historia no tiene nada que ver con lo que es. Pero es verdad que ya solo con ver el fenómeno de la lata moviéndose es un indicio de ello, que está ahí la presencia. Y ven pues a una mujer de blanco subiendo la torre, llegando arriba del todo a la azotea y precipitándose hacia abajo, que hay una iglesia. Hay un techo, en principio un techo, y pensamos que en su día era de cristal, no sé, posiblemente me equivoco, ¿verdad? No sé si algún oyente lo sabrá, pero es verdad que después repite el suceso siempre en bucle, pero sale desde la misma iglesia. Entonces pensamos que a lo mejor era de cristal, porque no tiene sentido que saque, se precipite desde la azotea y caiga en lo que es el techo, que actualmente es de cemento, y aparezca, salga desde la iglesia. Entonces pensamos que a lo mejor en su día era cristal, pensamos, pero eso sí que es hipótesis, pues no lo sé. Después sube y aparece en lo que era presuntamente su habitación, y así lo hacía en bucle. En la bucle subía, bajaba, así en bucle, cada pocos segundos. De hecho, yo lo comprobaba incluso con el péndulo, me ponía a mitad de la torre, con las escaleras, y cada cierto tiempo con la brújula también. Se movía la brújula y el péndulo reaccionaba también. Pero con el caso de la divulgación de este lugar, a pesar de que yo había ya hablado de él en el blog, pero no hizo nada de repercusión comparado con un medio televisivo como es el programa de Cuarto Milenio, ¿no? Sí. Entonces a partir de ahí, pues la gente, ha habido un bullicio de gente, se ha hecho de todo ahí, la gente que va de huelga, la gente que va disfrazada, sí, es un poco un show. Ahora, ¿vale? A día de hoy es un circo eso. Y tal es que nosotros hicimos una visita la semana siguiente de cuando pusieron de la emisión del programa, y bueno, vimos el circo que había ya, ¿no? Y algo súper interesante que ya no notaban a la entidad, las compañeras no notaban a la entidad, y les costó una vida notarla, siquiera sentirla, en donde, supuestamente, de donde empieza el bucle, que es la habitación suya. El bucle, David, perdona, el bucle, que esto es muy frecuente en una fenomenología paranormal relacionada con muertes por suicidio, es como si, incluso Moody, por ejemplo, habla, creo que es en su tercer libro del tema, el bucle, es decir, la persona revive, la persona en este caso ya, el suicida, en el caso de Moody, habla de los suicidas que fueron recuperados y que no consumaron el suicidio. Bueno, pues es como si la persona estuviera destinada, el alma, estuviera destinada a vivir una y otra vez, sí. Lo mismo, ¿no? Sí, es como, no sé exactamente, pero yo creo que puede ser desde que toma la decisión final hasta que lo cumple. Desde que sale del lugar de donde dice, pues ya se acabó todo, ya decido ya irme, y desde ahí hasta que comete el suicidio. En la zona, hay una zona de que te había comentado, de una zona donde hay un faro en la zona sureste de la isla, que ahí se las compañeras ven entidades subiendo hacia la zona trasera del faro y ahí precipitándose. Y como ya te comenté, una de las compañeras escuchó su mente, escuchó una clarividencia, escuchó una pregunta, yo creo que retórica, que es un por qué. Yo creo que es una pregunta, que es una comunicación muy... Sí. Muy clara, muy muy interesante, porque puede estar preguntándose por qué está destinada a repetir el mismo acto una y otra vez. El efecto bucle, ¿no? Y lo que escuchó, sí. Lo que escuchó a través de clariaudiencia, de voz directa, sí. Fue le preguntaba a la sensitiva, que era tu pareja, ¿no? Sí, escuchó, sí. Le preguntaba escuchó, por qué. ¿Por qué? No sé si será un porqué, de por qué está peinada ahí, sí, haciendo lo mismo siempre, o por qué no termina ya con su sufrimiento. Es algo, supongo que será más o menos lo mismo. Claro, es que este es el asunto. Con esa especie de pena. Sí, sí. Pena pedagógica, digamos. Pena teológica, sí. Sí, sí. La pregunta del millón es cuánto tiempo pueden estar ahí. Bueno, depende desde dónde se mire, desde el punto de vista teológico, cristiano, no ya católico, es eternamente. Es decir, la pena es eterna. De hecho, hemos hablado en el programa no pocas veces del tema del suicidio, siempre apoyándonos en la fenomenología paranormal, y ya sabemos perfectamente que hasta hace no demasiado tiempo, pues un suicida no podía ser enterrado en Camposanto. Había que enterrarlo fuera. Ahora, hoy en día, afortunadamente, ya no. Yo pienso, es mi opinión, que la pena, como todas las penas en el más allá, son temporales en función de lo que el Ser Supremo estime y considere oportuno, que seguro que no se equivoca. Es imposible que Dios se equivoque. Pero eterno, penas eternas, yo las he negado y las sigo negando y las seguiré negando siempre. Eterno quiere decir sin fin. Es un, como decía don Germán, es un insulto a Dios. Es un insulto a Dios, un ser finito. Y con esto no estoy justificando un asesinato, ni estoy justificando un suicidio, ni estoy justificando cualquier acto deleznable. El suicidio es otra historia. Es deleznable en el sentido de que no se debe cometer, no se puede, no es que no se deba, es que no se puede cometer, sencillamente. Pero un ser finito, como es un ser humano, no es consciente de realmente la gravedad de lo que es ofender a un ser que es infinito, que es Dios, si es que se le pudiera ofender, que esa es otra. Cuando se dice, ¿no?, en algunas supuestas apariciones marianas, Dios está muy ofendido. Bueno, pues sobre eso habría que hacer un debate, porque eso nos llevaría muy lejos. Es decir, Dios llora con nosotros, con cada uno. Si reímos, sonríe; si lloramos, llora. Esa es mi visión. Hay un Dios para cada persona, aunque solamente hay uno. Está con todo el mundo, hasta con los malos. hasta el último momento de la vida de esa persona. Pero, bueno, hay casos, y te cedo de nuevo la palabra, hay casos en los que han pasado décadas, y el fantasma o el espectro, depende del caso, se sigue apareciendo, haciendo el mismo recorrido, es decir, dándose el efecto bucle. ¿Hasta cuándo? Eso lo decide quien lo decide, que es Dios. Para el que no crea en Dios, pues cada uno que tenga su opinión, pero es lo que nos dice la fenomenología paranormal. Por tanto, hay cosas que no se pueden cometer, y una de ellas es el suicidio. Porque te pregunto, David, con base en las experiencias vuestras, una persona se suicida, y se suicida porque dice: termino con todo y dejo de sufrir. Nada más lejos de la realidad, por favor. Si lo que nos llega desde ese más allá es todo lo contrario, es que se siguen encontrando igual de mal que estaban en vida, y no solamente eso, sino peor, porque se dan cuenta del enorme error que han cometido, David. Sí, son conscientes de ello. Claro. Conscientes, aparte por comunicaciones también, por psicografía, por la escritura automática, que también se da a entender que, bueno, en uno de los puentes también son bastante cargadas, donde una entidad de un chico se comunicó con la compañera comentando que, bueno, por lo que dio a entender, se suicidó por un desamor o algo así. Que llevaba, parece, según la paranota, en este caso la medium, pues dibujó a un chico, creo que tenía algo en la mano, parece que tenía una foto. Sí. Una foto, y suponemos que era una mujer, entonces por algún desamor, no sé exactamente por qué podría ser, pues tomó tal decisión. Y así no lo comunicó. Lo que pasa, y ahora está ahí anclado en ese lugar, me hablé con la zona del barrio. El puente llevará construido desde el 2003 más o menos, y me había comentado que ya había pues como 40 personas que se habían lanzado. Sí, los puentes. Sí, los puentes. Hay una parafonía que he comentado alguna vez, del padre que era jesuita. Cuando se habla de la iglesia, que la iglesia en general, si tiene esta opinión, ¿no? O al menos se cree esto, que la iglesia, estos temas, como que, en fin, y en décadas anteriores mucho más, ahora parece que hay una apertura mayor, los califica como de origen diabólico en general, no digo todos, toda la iglesia, pero un sector importante. Bueno, pues que sepan, muchos de ustedes, los que no lo sepan, que hay sacerdotes, ha habido, en España tenemos un referente, el padre Pilón, José María Pilón, jesuita. Y como el padre Pilón, españoles y fuera de España ha habido, y hay sacerdotes que se dedican, aparte de su ministerio y de sus funciones como sacerdotes, se dedican a la investigación de lo paranormal. Y el padre Leo Smith, que se especializó en lo que es la transcomunicación, concretamente en la parafonía, grabó en un puente la famosa parafonía que comentaba don Germán, de una mujer que se había tirado desde un puente, y allí graba el padre Leo Smith, y aparece la voz de la mujer en parafonía diciendo: estoy en el puente, desesperada, en un tono realmente escalofriante, estoy en el puente y no puedo tirarme, decía la grabación. Y la otra, que también he mencionado más de una vez, de Raudive, de Constantin Raudive, en la habitación de un chico que se había suicidado pegándose un tiro con una escopeta en la cabeza. Bueno, pues lo que graba Raudive es la voz del chico, en parafonía también, que dice, también desesperado: quiero morir y no puedo. Y otras parafonías, como por ejemplo Jesús, otra que decía: Jesús, Jesús, no puedo más. Es decir, por favor, lo hablé en el programa anterior, de hace unos días y lo vuelvo a decir. Y David Caballero, creo que estamos de acuerdo en este punto también. No lo haga, ni efecto llamada ni nada. Estamos hablando de fenomenología paranormal y esto no se puede hacer porque no se van a liberar ustedes ni nos vamos a liberar si nos quitamos la vida. Es que la pero siempre fijándonos en la fenomenología paranormal, nada más, David. No sé qué opinión tienes. Sí, esto en realidad es una advertencia, ¿no? Es una llamada para que la gente... Hombre, por favor. Para casi como animar, no, no. Hombre, por eso, todo lo contrario. En realidad, los periódicos sí lo evitan porque lo único que hacen es la noticia de que había un suicidio, nada más. Claro. Vale, pero explicar las consecuencias que pueda haber después, estás advertido y si lo haces te puede pasar tal cosa. Claro. En muchos casos, algunos no, que se van, no sé por qué. Pero sí. Aún así, no creo que en el otro lado les vaya a ir demasiado bien. Sí, sí. La revisión de la vida, yo no creo que haya ninguna forma, no hay justificación para irse por decisión propia, así. Por muchos problemas que tenga, no sé, a lo mejor es un sacrificio, hay casos, a lo mejor. No sé, que yo no he vivido, pero bueno, voy a aventurarme un poco. Si estás en alta montaña y estás en peligro de y tienes que dar la vida por alguien, no sé si en esos casos... Bueno, no sé, eso, claro. La intención también cuenta mucho, y eso solo lo mira quien, ya sabemos, que es el que está arriba. Sí. Metafóricamente. Sí, sí. Y ahí, no sé, pero lo de irse por problemas... Hay gente que se va a mejor por problemas de trabajo, por un desamor, como en el caso del puente. Sí, sí. Porque después pasa lo que pasa y vamos, no quiero imaginarme lo que puede ser estar cada dos minutos subiendo una torre o guiando hacia un puente y bajar precipitadamente y vivir siempre lo mismo. Sí, sí. Tiene que ser lo más horroroso que pueda haber. El efecto bucle, efectivamente. Si es que por donde lo cojamos, es que la fenomenología paranormal... habla sobre este punto muy claramente, pero muy claramente, desde diferentes fenómenos y coinciden, ¿eh? Y coinciden en un porcentaje altísimo. O sea que... Curioso, es sí. Que algo que yo pensaba es que el bucle no se podía romper de ninguna forma. O sea, que los factores externos no afectaban a la entidad. Eso es muy interesante, David. Cuéntanos sobre eso ya para terminar, sí. En el caso de la mujer esta, de la casa del niño, pues bueno, como estamos diciendo, pues hacía el bucle a la azotea de la torre y precipitarse. Y así sucesivamente, desde que ha habido el bullicio de gente entrando y saliendo y haciendo botellón y de todo, pues la entidad ha optado por quedarse en una habitación arrinconada. Mm-hmm. Arrinconada, según las paranotas de lo que me decían, cuando no la sentían casi, al final la sintieron. Arrinconada, asustada y que no quería moverse, arrinconada en el suelo, en una esquinita. Y a partir de ahí, pues cuando me dijeron ya que estaba ahí arrinconada, me dijeron, yo pensé, éramos nosotros los tres, pensando, pero no entendemos nada, porque si estaba en bucle, como demonios, es que puede pausar. Entonces, por tanto, los factores externos, algo ha ocurrido para que esa entidad se haya quedado arrinconada y haya pausado el bucle. Sí, sí. Que después, cuando yo fui, que cualquiera puede verlo en el blog, puede ver el fenómeno de una simple lata. Yo hablando con la entidad, a ver si quería que yo me fuera o diciéndole si le molestaba que la gente fuera por ahí. Y se puede ver perfectamente cómo mueve una lata. Y ayer, cuando ya. Algo que me llamó también mucho la atención, porque al principio se les puede ayudar de alguna forma o aliviar un poco, darle una velita y orarles algo, pues ayer mismo la entidad, según la paranoia, por supuesto, la vela la apagó dos veces directamente. Pero fue yo en la habitación, mi compañera viendo, encendiendo la vela, la pusimos al suelo y vio perfectamente cómo la apagó con los dedos. Es decir, ella no quiere, de hecho en la habitación se movía, alrededor de la habitación se movía, en el baño, sí, en las esquinas de la habitación se movía, según ella se movía así. Sí. Pero cuando hicimos intentamos ayudarle de alguna forma, pero aún así apagó la vela como diciendo, no, déjenme en paz, eso es lo que quiere hacer. Ella lo que quiere es eso, que le dejen en paz. Es súper curioso, lo que no sabemos, lo que quiero saber yo, algo que sería muy interesante, es cuando se, si Dios quiere, el lugar se tranquilice más y a ver qué ocurre. Cuando ya no haya algún juicio de gente, a ver qué pasa, si seguirá el bucle, qué pasará. Y si la torre desaparece, si el edificio desaparece, ¿qué ocurrirá? Sí, sí. Yo voy a contar muy resumidamente, lo haré en un programa aparte, porque es un caso que no he contado nunca. Yo hace muchos años, sí, muchos años, pues estuve en una casa viviendo y hubo una mañana, era fin de semana, era sábado. Se tiró por la terraza, no era una ventana, se tiró por la terraza una chica, también por un desamor, el novio la había dejado, no voy a entrar en detalles, la había dejado porque, pues sencillamente, pues porque había encontrado a otra persona y ella estaba tremendamente enamorada. Y aquella chica pues se suicidó. Esta chica que no vivía sola, vivía con familia, tenía un perro que precisamente no era pequeño, era un pastor alemán que daba miedo verle. El perro cuando se abría, estoy haciendo memoria, seguro voy contando porque hace muchos años, sí. Cuando en más de una ocasión, cuando se abría la puerta de la casa, salía, yo aquello lo vi, y no lo vi solamente una vez, tampoco 30, pero por lo menos 4 o 5 veces sí lo vi, salía pero a una velocidad enorme. Ajá. Escaleras abajo. Ajá. Y no solamente el perro, porque se podría justificar diciendo pues que de alguna forma donde cayó el cuerpo en la calle, pues que olía, porque realmente es que fue horrible, desde un piso, en fin, no precisamente un segundo piso, pues que podría oler en los primeros días, incluso semanas, pues no sé, algo de su dueña, en fin. No, es que no solamente ese perro, sino otros, donde impactó el cuerpo, porque antes de caer, no voy a entrar en detalles porque es muy desagradable, pero me parece muy interesante desde el punto de vista de la investigación. Sí. Donde cayó el cuerpo, antes había un árbol encima con unas ramas muy puntiagudas. Primero cayó en ese árbol y luego ya atravesada desgraciadamente por varias ramas y demás, ya cayó al suelo de la calle. Bueno, pues no solamente el perro, que salía escaleras abajo y se iba y se quedaba en el sitio, en el enclave donde impactó el cuerpo, ladrando, sino que hubo otros perros, y no precisamente a los dos días, ni a la semana, ni a las dos semanas, que se paraban en ese punto, algunos ladraban, otros, sí, otros recelaban, reculaban hacia atrás, gruñían, es decir, es un caso que nunca he contado, no lo he contado nunca, pero es tan cierto como que estoy ahora mismo aquí. Y claro, eso da que pensar. Yo obtuve, y algún día la pondré, grabé dentro, porque ya En fin, yo es que ya digo en broma un poco, David y queridos amigos, que nací con un micrófono debajo del brazo, ¿no? Por mi padre, mi tío Javier y en fin, porque ya desde pequeño pues me gustaba encerrarme en una habitación con la grabadora de mi padre y hacer lo que yo llamaba mis telediarios. Bueno, pues cogí una grabadora por entonces de cinta, de cassette, y e hice varias pruebas. En una de ellas obtuve resultado. No lo he contado nunca. Lo voy a dejar ahí para desmenuzarlo sin dar datos nunca. No voy a decir ni en qué ciudad, nada. Pero sí pondré la parafonía. Es una voz de chica joven, que no voy a decir quién, y no ha sido no solamente una persona, quiénes, tampoco han sido 10, pero varias personas han identificado como la difunta, la que se suicidó. Sí. Y la tengo en mi archivo, la grabación paranormal. Si bien es cierto que no fue a la primera, pero hice varias pruebas y en una obtuve parafonía de voz de chica joven que fue identificada. Este es el caso, no lo había contado nunca, pero esto es así. Es decir, ¿qué pasaba ahí? Es decir, porque duró tiempo, el asunto de los perros. ¿Puede ser sugestión o no lo que voy a decir? Pues puede ser, pero puede no ser. Cuando uno pasaba por ese punto donde ella cayó, pues se sentía algo muy extraño, muy extraño. Y eso lo enlazo con lo que tú decías, David, de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Depende de la sensibilidad. Pero yo por lo menos notaba algo muy extraño, una especie como de por decirlo así, de no tiempo, como si estuviera en ese punto concreto, el espacio y el tiempo congelado. Es decir, una sensación muy muy desagradable, muy desagradable. En fin, daría la impresión también fuerte del impacto y demás. ¿Y lo de los perros pasó con el tiempo o...? No, los perros de la zona estuvieron pues varios meses, tampoco era todos los días, tampoco yo todos los días estaba en la calle, claro, pero sí que me contaron gente de la zona, y yo personalmente lo vi en alguna ocasión, puntualmente, como determinados perros en ese punto o muy cerca de ese punto se quedaban, pues como he dicho, se quedaban parados, no querían seguir, o ladraban, o reculaban hacia atrás, no querían, gruñían. Es decir, ¿qué estaban viendo o qué estaban percibiendo? Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que los perros sí sabemos que tienen una capacidad, que además se aconseja por los grandes maestros de la parapsicología, que cuando se hace una investigación, si se puede llevar un perro, es ideal, porque el perro detecta. ¿Sí? Lo vio en parte. Bueno, a mí me comentaron también lo que te estaba comentando antes del puente, lo del chico que se suicidó posiblemente por el desapego y demás, por el desamor. Pues me comentaron un testimonio, me llegó por la página del Facebook, pues que ciertamente él paseaba ahí con su perro. Sí. Y efectivamente el perro no quería pasar. Claro. Llegaba ahí por esa zona. Claro. Por esa zona decía que no, que tiraba hacia atrás y que ya no volvía más por ahí porque el perro lo pasaba súper mal. Y dice que no quería someter al pobre perro a pasar por ahí. Y es algo que yo también he pensado, que sí, que a mí me pasó una vez con un perro en alta montaña también, un perrillo perfectamente así, callejero, siempre estaba por la misma zona, y durante la noche, bueno, el perrillo cuando nos veía a nosotros, a mi pareja, pues nos seguía a todas partes, no ladraba nunca, o sea, nos ponía a jugar, pero no ladraba, y de repente una noche, para ver cómo es una alta montaña, íbamos a ver las estrellas y demás, y de repente en una zona, de, porque sí, empezó a ladrar. Nos vio el perro, estábamos en un rato, y después nos acercamos a una zona del pequeño barrio que está ahí, y empezó a ladrar a la nada. Sí. Y en este caso mi pareja, pues, me dijo al poco que sí, que había sentido algo en la zona baja, que algo había. Y el perro se puso, pero... Era una pequeña, creo que era una hembra, una pequeña, así, el perrito pequeño, y se puso a la defensiva, se puso que nosotros nos quedamos súper extrañados. Y efectivamente podía ser por eso, que había algo, alguna entidad, alguna causa, que lo provocaba. Lo extraño es que algunos, no sé si es que también los perros son valientes y otros no, pero algunos sí se ponen en plan, le echan cara. Pero otros no, otros se echan hacia atrás. Sí, algo sí, que sí. También sí. Me parece curioso que unos se van, pero otros no. Bueno, yo es que tengo la opinión y me encantan los animales, soy un amante, de verdad, ¿eh? me encantan los animales, salvo las serpientes, lo siento, salvo las serpientes, pero como, sí. Como Indiana Jones, entonces. Exactamente. Me encantan los animales, es verdad. Y mi opinión es que, y me baso en mi propia observación, los perros, ahora hablo de perros, los perros tienen, por decirlo así, sin tener, lógicamente, como tratamos en el aula virtual dedicada a la mentira de la mente y la mentira del inconsciente frente a los fenómenos paranormales, un aula virtual de 11 horas que tuvo muy buena acogida, creo que fue un buen programa, muy interesante, desmitificando pues la epsima inmanentista o inmanente, lo que es el concepto de mente, del inconsciente como causa de ciertos fenómenos. Pues lo cierto es que los perros, si bien no tienen un psiquismo como el humano, pero yo he observado, y es mi observación, no quiero decir con esto que sea lo real, pero yo sí lo he detectado. Cada perro tiene una personalidad, si se puede decir así. Sí. Es que tienen su personalidad, tienen su forma de comportarse. Unos son más cariñosos, otros son más retraídos, unos son agresivos, otros son pacíficos. En fin, es que, pues como las personas, salvando las distancias, en el sentido, bueno, a veces salvando las distancias para mal, en el sentido, respecto al ser que un perro, salvo que tenga que también alguna lesión cerebral, o que tenga alguna tara o algún trauma, que haya sido apaleado o torturado, que de esto tengo yo un caso, ya lo comentaré en otro programa, de un galgo, cómo daba vueltas sobre sí mismo enloquecido, y es porque se le había maltratado. Pues quitando eso, el perro por lo general no tiene por qué atacar, no tiene por qué morder, sino es porque se lo han enseñado, porque se siente amenazado o porque siente que invade su territorio, pero que son más nobles que muchos seres humanos. Sí, eso es así. Ahí tenemos el caso, ¿no?, famoso bueno, es que hay varios casos, me refiero a uno de aquel hombre que vivía con su perro, se sintió mal, fue al hospital, el perro acompañándole, entró por urgencias, el hombre murió y estuvo no sé cuántos años el pobre perro esperando en la plaza a que su dueño saliera, y hasta el punto de que se le hizo una estatua, ¿no?, al perro. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, discúlpenme, es un caso, y no solamente, no es único en España, hay algún caso más. Hasta ese punto llega la fidelidad de los perros, y ojo, no solamente los perros, también hay animales, los gatos también. Lo que pasa es que los gatos son otra historia. No, sí, es otro mundo, van más a su rollo. Exactamente, son más suyos. David, ya para terminar, conclusión final. Yo voy a leer unas palabras del reportaje que tengo delante tuyo. Enseguida tomen bolígrafo y papel, o lápiz y papel, como el programa de televisión española de hace muchísimos años, que yo era un niño pero lo veía. Voy a leer. Vamos a dar enseguida la la dirección para leer y ver y demás todo lo de las investigaciones y el trabajo magnífico de David Caballero, que nos acompaña hoy. Pero voy a leer estas palabras últimas tuyas en este reportaje. Dices, escribes: por último, reseñar que los motivos anteriores, es decir, lo que hemos estado hablando en esta entrevista de unas tres horas, creo que ha merecido la pena de sobra, y podríamos estar otras tres. Por último, escribes, reseñar que los motivos anteriores son las formas más frecuentes por las que se han quedado entre nosotros las entidades que nos hemos topado a lo largo de las investigaciones. Sin embargo, escribes y terminas, hay otros porqués por los que nos podemos quedar, pero que no detallaré en este post. Estas son tus palabras y luego, bueno, pues invitas al lector, y en este caso a los oyentes, si le ha gustado el reportaje, ¿por qué nos quedamos tras la muerte?, a que lo compartan en las redes sociales, que lo lean, por supuesto, y que lo comenten. Y remitimos, David, enseguida a tu dirección en internet. Pero a modo de conclusión, David, ¿qué les dirías a los oyentes? ¿Qué les dices a los oyentes en este momento de España, del mundo, que están escuchando el programa, que no son pocos, afortunadamente somos muchos, cada vez más? ¿Qué les dirías respecto a este tema de hoy, tema central, interesantísimo? ¿Por qué se quedan aquí? ¿Qué podrías comentar? ¿Qué quieres comentar? ¿Qué quieres como conclusión? Básicamente lo que ya habíamos comentado, que intenten tener, los que no tengan interés, que intenten tenerlo un poco, que piensen que de verdad, que si hay tanto testimonio, si hay tanta gente que habla sobre algo que pueda haber después de la vida, que lo tengan en cuenta, que es verdad que puede haber algo, que no pierden nada. Y en cuanto a lo del tema de los bienes personales, como que tiene una casa, un coche, esos son bienes que sirven para cuando estás en tu cuerpo, ¿no? Pero que finalmente después no te sirven para nada. Que intenten arreglar todos los problemas que tengan, si en la medida de lo posible, con sus seres queridos, con quien sea, y que intenten irse cuando les toque la hora, que no se arrepientan de nada y que se vayan en paz, que no tienen por qué quedarse allí en realidad. Ni siquiera para proteger a alguien. Que sí, que hay motivos que... Yo he oído personas que incluso me han dicho, sí, no, yo me voy a quedar seguro, porque mi hija no se quede, porque me da miedo lo que pase. Digo, bueno, lo ideal es que te vayas y que ella tenga que estar, que tu hijo, tu hija, quien sea, pues tenga su vida y tú seguir. Porque así el ciclo tiene que ser así. Seguir evolucionando, sí. Que ya te los encontrarás de nuevo, es lo más seguro. Sí. Así que no tengas miedo, y la persona que lea el reportaje, que reflexione y que piense que qué le pasaría ahora si falleciera, porque nunca se sabe, por desgracia. Sí, sí. En un mundo tan loco, es así. Nunca se sabe cuándo puede pasar algo así. Es así. Muchas mañanas, o a lo mejor coges la carretera en medio de la pista y hay algún accidente y nunca se sabe, y si era yo, podía haber sido yo esa persona. Claro. Y es mejor intentar quitarse todos los problemas, y cuanto menos, yo personalmente, cuanto menos bienes materiales se tenga, mejor. Y si dejas las cosas claras, cuando te vayas ahí, sobre todo con la familia, mejor, porque son problemas que tú a lo mejor te vas y los dejas atrás, y al final es un lastre para la familia. Básicamente eso. La guinda. Has puesto la guinda, David. Realmente... Perdona, Santiago, de todas formas, esta es mi opinión sobre todo lo que he hablado. Esto es mi opinión personal. Yo tengo después alguna discusión, algún debate con mis compañeras, que ellas son las que me informan, pero también tenemos nuestros debates, ¿no? Ellas a lo mejor a veces dicen que los que se quedan aquí no se pueden ir, pero bueno, yo quiero pensar que sí. Entonces, como yo hablo por mí, ellas tienen a veces otra opinión, pero básicamente en muchas cosas sí coincidimos, ¿no? O sea, todo lo del suicidio, eso es innegable, ¿no? Hombre, ya lo creo, menudo tema. Pero me prefería resaltar que en principio es mi opinión. Sí, sí. Según qué cosas, pues tienen la suya, pero básicamente esta es mi opinión sobre el tema. Es tu opinión y yo estoy de acuerdo contigo. Eterno, penas eternas, en mi opinión, no existen. Aunque lo digan las tres grandes religiones monoteístas, la eternidad de las penas. Pero usted sabe lo que está diciendo. Eterno quiere decir que no tiene fin. Usted no es consciente de lo que está diciendo. Usted, como decía don Germán, decía, yo no tolero, y lo decía con... Lo tengo grabado, ¿eh? Que le pedí permiso una tarde para grabar la conversación y con mucha vehemencia dijo, yo no tolero, decía, que a Dios, estoy citando palabras textuales, que a Dios que le quiero con toda mi alma, decía, se le insulte. Y eso es un insulto a Dios, decir, que crea una criatura que para empezar no ha pedido existir, y que por la razón que sea, que sí, que tendrá y tiene, ya lo hemos hablado en el programa de hoy, ha quedado muy claro, su correspondiente pena teológica, o llámelo como quieran, o castigo pedagógico, porque si no es pedagógico el castigo es crueldad y sadismo, no hay más, pero que tiene un límite. La única, en mi opinión, la única eternidad que nos espera es la vida eterna, que es la visión, lo que llaman la teología, la visión beatífica, pero eso es al final de la evolución del alma. Claro, hasta llegar hasta ese punto, pues unas almas están más adelantadas, más purificadas, más sabias, más perfeccionadas que otras, pero mi opinión es que todos llegaremos antes o después, y los que se quieran rasgar las vestiduras, yo lo digo con todo mi respeto y desde la humildad, es mi opinión. Nada más. Así es. Yo pienso ahora igual, sí. David, por favor, ¿dónde te pueden...? No va a ser la última vez, si Dios quiere, que estés en el programa con temas interesantísimos. Hemos querido dedicar estas tres horas de conversación, más que de entrevista, darte las gracias por las dos parafonías que nos has ofrecido y preguntarte... ¿dónde pueden los oyentes de Más Allá de la Realidad encontrar toda tu información, tus reportajes, tus reflexiones, tus vídeos en internet? ¿Dónde se pueden dirigir? ¿A dónde se pueden dirigir? Fácilmente con poner grancanariaparanormal.com. Ahí tienen todo. Tienen todos los reportajes, tienen después acceso también directo a las redes sociales, al Facebook, al Twitter, al Instagram también, al Google Plus. Al Google Plus no lo suelo tocar mucho, pero desde ahí tienen todo. Incluso tengo un canal en la aplicación de mensajería en Telegram. No es un grupo, o sea, no se pide ningún teléfono ni nada de eso. Es un canal que sí. Ahí también publico de vez en cuando cositas, sobre todo las novedades, e incluso a veces subo alguna foto o alguna imagen de algún lugar en directo. Sí. Y merece la pena. Merece la pena, igual que merece la pena David Caballero, un gran investigador, que ya se lo dije yo hace un par de meses o tres. Le dije, sigue apuntando hacia arriba, que tienes mucha madera, y esta noche lo ha demostrado. David, te doy la enhorabuena por tu honestidad. Te doy la enhorabuena por ante todo por ser fiel a tus principios y por decir lo que piensas con respeto y con educación. Sí, pero no todo el mundo es así, David, no todo el mundo es así, desgraciadamente. Intento no morderme mucho la lengua, y si alguna vez he errado o me he equivocado, pues sí, hay que pedir disculpas, se pide disculpas sin problema. En este mundo hay que tener mucho cuidado también lo que se difunda, porque al fin y al cabo son lugares donde han ocurrido sucesos, a veces son sí, que te metes en intimidad de la gente, entonces hay que tener mucho cuidado. Y si alguna vez me he metido yo en algún lugar y a lo mejor he buscado algo que no tenía que hacerlo, pues... Sí, he tenido que pedir disculpas, las pido sin problema. Claro que sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que se, claro que sí, divulga, porque al fin y al cabo son personas, y no es lo mismo hablar de historia de la Segunda Guerra Mundial, sí, en general, que hablar de una entidad que a lo mejor un familiar te está escuchando y está diciendo, ¿qué haces tú hablando, sí, sí, de otra persona? Entonces... Sí, bueno, pues eso... Pedir disculpas si hay cualquier problema, pues nosotros, yo por lo menos estoy abierto a cualquier, que sea, a la conversación, a cualquier problema. Perfecto, David, eso se llama humildad, que hay que tenerla como piedra angular, como piedra fundamental, y por otra parte se llama honestidad y profesionalidad. David, un abrazo muy fuerte, recordamos, David Caballero... www.grancanariaparanormal.com. Ahí tienen, de verdad, cosas muy interesantes, y tienen todos los enlaces con las redes sociales y demás. David, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Un honor, Santiago, salir en tu programa. Muchísimas gracias, para mí también tenerte aquí. Y nos escuchamos próximamente en otra conversación, porque más que entrevista ha sido una conversación de la que habrán participado también los miles de oyentes que nos escuchan cada semana. Sí, mucho mejor, mucho más ameno también. Muchísimas gracias, David, compañero y amigo. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Santiago. Buenas noches.